Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy. Perdón. Y hoy vamos a hablar de el libre albedrío y de la paradoja de Epicuro. Ahí estamos. Perfecto. El libre albedrío y la paradoja de Epicuro. Bien. En primer lugar, habría que explicar cuál es la paradoja de Epicuro. Bueno, voy a saludar a Óscar Granados, Argov, Sagrado Guerrero Tebano, Carlos Torres, Nathan Kuhn, Soxi. Hola a todos. Comienza ahora, Soxi, que estás preguntando. Estamos empezando. Quiero que me confirméis que todo se escucha correctamente, por favor, lo agradecería. Ya comenzó. Sebastián René, buenas. Mario C, hola. ¿Se escucha bien? A la espera. HJ Lieber, saludos. A la espera de que me confirméis que se escucha. J Tog, hola. HJ Lieber, Guerrero Tebano, Argov, ¿escucháis lo que 5x5? ¿Qué significaba? 5x5, 25, por el culo te la hinco. No sé, un sagrado Guerrero Tebano, no sé qué quieres decir con 5x5, pero bueno, supondré que se está escuchando bien. De acuerdo, ¿cuál es? Vale, gracias Mario C por confirmarlo. Gracias HJ Lieber, a todos. Gracias. Bien. ¿Qué es, en primer lugar, cuál es la paradoja de Epicuro? La paradoja de Epicuro, o el problema del mal, básicamente demuestra que la combinación entre omnisciencia, omnipotencia y omnibenevolencia en una entidad son incompatibles, incluso aunque esa entidad la llamemos Dios. Si definimos a un dios, porque en primer lugar, para hablar de un dios, tenemos que definirlo. Si definimos a un dios tal y como se define en la Biblia, y podría buscar los versículos exactos, lo puedo buscar luego. Sí, aquí está. ¿Podemos definir a Dios tal y como aparece literalmente en la Biblia? Pues ese Dios tiene tres condiciones, ¿vale? Uno es que Dios es omnipresente, o sea, perdón, omnipotente, es decir, que todo lo puede hacer. Eso aparece en el libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 14. Otro dice que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, como por ejemplo en Salmos 139, versículos del 1 al 4. Y en tercer lugar, Dios es amor. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si definimos a Dios con esas condiciones de omnipotencia, omnisciencia y omnibenevolencia, ¿no? Dios que es todo amor, nos encontramos con un problema y es que existe el sufrimiento. La existencia del sufrimiento, y esta es la paradoja de Epicuro, implica que de existir un Dios no puede cumplir al menos una de estas tres propiedades, suponiendo que estas propiedades fueran posibles, ¿vale? Que ni siquiera lo son. Pero vamos a aceptar que estas tres cualidades son posibles, ¿vale? Que pueden existir en un ser. Vale, pues no podrían existir las tres a la vez en un mismo ser y que exista a la vez el sufrimiento. ¿Por qué? Porque un Dios que todo lo sabe, un Dios omnisciente, conoce la existencia del sufrimiento. Un Dios que todo lo puede, un Dios que es omnipotente, tiene la capacidad de eliminar el sufrimiento de forma eficiente. Y un Dios omnibenevolente, un Dios que es todo amor, tendrá la voluntad de eliminar ese amor, puesto que ama a las criaturas que sufren y les eliminará ese sufrimiento. Un Dios que sabe que existe el sufrimiento y que tiene la intención de eliminar el sufrimiento y puede, tiene la capacidad de eliminar el sufrimiento, con solo un pensamiento, el sufrimiento desaparecería. Dado que el sufrimiento existe, no puede haber un Dios que cumpla con esos tres criterios a la vez. Porque al menos uno de los criterios ha de ser falso forzosamente. Un Dios que sabe que existe el sufrimiento y que tiene la capacidad de eliminar el sufrimiento y no lo ha eliminado es porque no quiere eliminar el sufrimiento. Y si no quiere eliminar el sufrimiento es que no es todo amor, no es omnibenevolente. Un Dios que sabe que existe el sufrimiento y quiere eliminar el sufrimiento, tiene la voluntad de eliminar el sufrimiento, pero no lo elimina, no lo elimina porque no es capaz, no es potente. Es un Dios impotente, no es un Dios omnipotente. Y un Dios que es capaz de eliminar el sufrimiento y tiene la voluntad de eliminar el sufrimiento, implica que no sabe que el sufrimiento existe, porque si no, si lo supiera, ya lo habría eliminado. Por lo tanto, es un Dios ignorante, es un Dios que no es omnisciente. La mera existencia del sufrimiento niega de pleno la existencia de un Dios que cumpla con esos tres criterios simultáneamente. Estáis diciendo en el chat que meter esas tres características propias de esa divinidad es algo impensable. VLM lo acaba de decir y tiene toda la razón. Meter esas tres características a esa divinidad es de hecho impensable. Sin embargo, hay muchísima gente que defiende la existencia de ese Dios literal de la Biblia, que es omnipotente, omnisciente y todo amor, y sin embargo permite el sufrimiento, permite las guerras, permite las enfermedades, permite la muerte de personas inocentes de formas completamente macabras, permite una serie de cosas que un Dios que combinase esas tres características de omnipotente, omnisciente y todo amor no haría. Óscar Granados hace apreciación. Lo que quiero saber es por qué Epicuro hablaba del dios cristiano cuando es griego de unos 300 a 350 años antes de Cristo. Y según yo, los dioses griegos no estaban tan chetados como el de Abraham. Epicuro no creía en los dioses griegos. Si no me equivoco, Epicuro hablaba de una forma de deidad cualquiera que tuviese esas capacidades. Una deidad que fuese muy poderosa, que fuese muy sapiente y que fuese benévola. Porque probablemente, no conozco la historia de Epicuro y aquí puedo estar mojándome, pero seguramente sí que había oído hablar del dios abrahámico. Ya los judíos ya tenían parte de influencia en ese aspecto. Entonces es cuando llegan algunos grupos y dicen que hay formas de solventar la paradoja de Epicuro, el problema del mal. Por ejemplo, la más habitual, que existe el libre albedrío y que para que exista el libre albedrío tiene que existir el sufrimiento. Y entonces yo pregunto por qué. ¿Por qué? Es decir, ese Dios no es capaz de crear un universo en el cual exista el libre albedrío y no exista el mal, no exista el sufrimiento? En ese caso, si no es capaz de hacerlo, no es omnipotente. Es capaz de hacerlo, pero no sabía que podía hacerlo, no sabía, no sabe cómo hacerlo, entonces no es omnisciente. Sabe hacerlo y es capaz de hacerlo, pero no quiere hacerlo. ¿Por qué no quiere hacerlo? Porque quiere que haya sufrimiento, entonces no es omnibenevolente. Encontramos el mismo problema, es dar un paso más al problema, pero el problema sigue estando ahí. A mí no se me ocurre ninguna manera de crear algo en el que haya libertad y no exista el mal y no exista el sufrimiento, ¿de acuerdo? Voy a usar más el sufrimiento que el mal, porque el mal per se, yo no creo que exista el mal. Creo que existen cosas que son buenas y cosas que son malas dependiendo del punto de vista. Y lo que para ti puede ser bueno, para mí puede ser malo y viceversa. Hay cosas que son malas para la mayoría de la gente y decimos que son malas en general. Pero aún así, el mal y el bien son subjetivos, son aspectos subjetivos. Voy a hablar del sufrimiento, porque el sufrimiento es algo que, si bien es subjetivo, porque yo sufro a mi manera y es distinta a como sufres tú, está claro que el sufrimiento es negativo para todo el mundo, porque no estamos hablando del dolor, ¿vale? Hay gente que ve positivo el dolor. De hecho, yo lo veo positivo. No digo que me guste sufrir dolor, sino que veo un punto positivo en el dolor. Pero el sufrimiento en sí, el sufrimiento por definición, es perjudicial, es malo. Entonces, a mí no se me ocurre ningún modo de crear un universo en el cual exista el libre albedrío sin que exista el sufrimiento. Yo veo que la existencia de una libertad lleva implícito la existencia de la capacidad de sufrir. Pero que yo no sea capaz de verlo solo dice una cosa de mí, y es que yo no soy omnisciente ni omnipotente. Ese Dios es omnisciente y omnipotente. Por lo tanto, necesariamente ha de ser capaz de crear algo como lo que estamos describiendo, un universo en el que exista la libertad sin que exista el sufrimiento. En tal caso, si es capaz y sabe hacerlo, no lo ha hecho, por lo tanto, no es bueno. Hay personas. Vamos a ver, ¿qué habéis dicho por aquí? Óscar Granados me dice que antes hay que definir al Dios, ya lo he definido. HJ Lieber dice, el sufrimiento existe porque si no, no aprenderíamos nada o no disfrutaríamos de vivir en paz. Porque no conocemos lo que es el mal. Eso sí, que no se te ocurra comer mierda para disfrutar un helado. Es interesante lo que dices. Podría ser otro motivo por el cual exista un Dios omnipotente, omnisciente y omnibenevolente que permita el sufrimiento, porque el sufrimiento nos ayuda a aprender. Significa, sin embargo, que ese Dios no es capaz de crear a unas criaturas capaces de aprender sin necesidad del sufrimiento, que necesita el sufrimiento para que esas criaturas aprendan. Por lo tanto, de nuevo, o es inútil, es un Dios inútil que no es capaz de crear una criatura que sea capaz de aprender sin necesidad del sufrimiento y por tanto pueda ahorrarse esa incómoda parte de que la gente sufra, o bien es un ignorante que no sabe cómo hacer que alguien aprenda sin necesidad de sufrimiento, o bien no es amor, sabe hacerlo, puede hacerlo, y sin embargo nos crea con la capacidad de sentir dolor y sufrimiento y agonía porque le da la gana. En cuyo caso, ese dios es un cabrón. Si existe un creador, sí, Grievensound. Tal cual. Hay tres opciones, en realidad. Grievensound dice, si existe un creador, es un hijo de puta. Hay tres opciones, en realidad. Si existe un creador, o es un hijo de puta, o es un inútil, o es un ignorante completo. Son las tres opciones que hay. O combinación de ambas. Puede ser un inútil y un ignorante, puede ser un cabrón y un inútil, o sea, o puede ser un cabrón y un gilipollas. O sea, un ignorante. O puede ser un inútil, un cabrón y un ignorante. O puede incluso que sea una entidad no viva que no tenga conciencia alguna, que no sea ni cabrón ni bueno, no sea ni omnisciente ni ignorante, y no sea ni omnipotente ni inútil. Simplemente que está ahí, existe etéreamente y ya está, y no hace nada. ¿Vale? Ese dios es posible. Pero un dios que sea omnipotente, omnisciente y todo amor es imposible. Y por mucho que intentemos meter el libre albedrío, el aprendizaje o puntos positivos al hecho de que la gente sufre, el hecho de que la gente sufre es algo negativo y evitable. Oscar Granados, en plural, propone otra cosa que también quería tratar en este directo. Dice... El libre albedrío no puede existir porque si Dios conoce todo, entonces todo está predestinado. Y ese es otro problema. Ese es otro problema de ese Dios, ¿vale? Eso es un problema de cualquier Dios que se diga omnisciente, es decir, que lo sabe todo y que exista en un universo en el cual existe el libre albedrío. Y es que ahí hay una contradicción. Expongo la contradicción. Hay dos escenarios posibles, ¿de acuerdo? Dos, solamente dos. Bueno, hay combinaciones de escenarios posibles, pero hay dos principales. Primer escenario, existe el libre albedrío. Si existe el libre albedrío, yo tengo una auténtica y verdadera libertad para escoger de todos los objetos que tengo sobre la mesa cuál coger con las manos y levantarlo. Puedo coger este hueso. O puedo coger este lápiz. Tengo una completa y absoluta libertad para escoger el objeto que yo quiera. Por lo tanto, si yo dejo estos dos objetos sobre mi mesa, nadie, salvo yo, nadie en absoluto, es capaz de saber qué objeto voy a coger. Porque eso es impredecible, porque soy completamente libre de hacerlo. En ese escenario en el que yo soy completamente libre de escoger cualquiera de los dos objetos, no hay posibilidades de que alguien sepa cuál voy a coger, porque el futuro no está escrito. Estamos en un universo causalista. Sin embargo, la existencia de un ser omnisciente implica de forma directa que conoce todo. Omnisciente lo sabe todo, sabe lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Y saber lo que sucederá no solo implica saber cuáles son todas las posibles, porque esto es una de las defensas que tienen algunos de los creyentes. Dios conoce todas las probabilidades de elección y el sistema colapsa cuando tú decides. Entonces yo le digo ya, pero es que no sabe en qué va a colapsar el sistema. No sabe cuál va a ser mi decisión en el momento en el que el sistema colapse. No es capaz de predecirlo con éxito. Predice probabilidades, no predice hechos. Por lo tanto, no es omnisciente. Para ser omnisciente debería conocer cuáles son todas las probabilidades y saber cuál es la que va a suceder exactamente, independientemente de las probabilidades que haya de unos u otros. Eso es ser omnisciente. Si hay un ser que es omnisciente, sabe exactamente qué objeto voy a coger de la mesa y, por lo tanto, independientemente de lo que yo piense o de lo que yo haga, de cuál sea mi voluntad, el objeto que voy a coger es el que estoy predestinado a coger, porque ese ser sabe cuál es, con certeza absoluta, el objeto que yo voy a coger y por tanto el futuro está escrito. Estamos en un universo determinista. Voy a coger exactamente el hueso. Mi sensación de libertad en este universo determinista es tan solo ilusorio, es una ilusión, no es real. ¿De acuerdo? Quiero recomendaros una pareja de libros, de vídeos, en este aspecto de... me parece que son de Crespo y de Wikisebas, que van precisamente sobre esto, de la predestinación y la libertad y tal. Está muy bien. Bien. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Puede existir un ser omnisciente y que exista un libre albedrío? Ya hemos visto que no. Hay gente, algunos religiosos, que sacan una defensa y es que Dios solo puede hacer aquello que es posible hacerlo. Solo puede saber aquello que es posible saber. Es decir, que el omnisciente y el omnipresente están acotados, están restringidos a lo que es posible. Por un lado, eso es limitar mucho a un dios, es convertirlo en un ser humano. Básicamente, yo puedo hacer lo que yo puedo hacer y no puedo hacer lo que no me es posible a mí hacer. Por lo tanto, estás restringiendo las posibilidades. O sea, en primer lugar, es reducir a ese Dios a un nivel humano. Pero en segundo lugar, es que omnisciente es saberlo todo. O sea, si hay algo que no sabe, ya no es omnisciente. Estás limitando a ese Dios. ¿Vale? Estás aceptando la existencia de un libre albedrío real y de un universo causalista. Pero estás, perdón, casualista, pero estás restringiendo las capacidades de ese Dios. Tú lo llamas omnisciente, pero no es omnisciente, porque no lo sabe todo. Sabe muchas cosas, pero no lo sabe todo. Además, hay muchos aspectos recogidos en la Biblia que son cosas que no pueden suceder por sí, que no pueden suceder, son imposibles y sin embargo se hacen posibles por la obra de Dios según la literatura bíblica, es lo que llamamos milagros. Es decir, que en el momento en que restringes a Dios a hacer solo lo que es posible hacer, estás eliminando todos los milagros. Y Jesucristo ya no nacía de una virgen. Porque es imposible que una mujer, sin que haya una intervención médica de por medio, como una inseminación artificial, dé a luz a un niño cuando no ha tenido ninguna relación sexual. Porque en seres humanos la partenogénesis es inviable, no existe. Y aunque fuese viable la partenogénesis, una mujer tiene dos cromosomas X. Por lo tanto, cualquier organismo partenogenético derivado de una mujer nacería con cromosomas X, porque una mujer no tiene cromosomas Y y por tanto nunca podría dar a un varón. Jesucristo sería una mujer. Voy a echar una leída en lo que habéis dicho por aquí. Últimamente estás muy filosófico, me dice Black Blitz. Sí, bueno, es que no lo he dicho, pero quiero hacer una serie de vídeos, del cual este no es para nada el primero, hay algunos antes. Bueno, si veis, si entráis en mi canal y entráis en las listas de reproducción, veréis que ha habido cambios, ¿vale? He creado nuevas listas de reproducción y he eliminado algunas de las antiguas. He reordenado el canal, Y ahora tengo listas de reproducción ordenadas por categorías. Tengo una categoría de ciencia, una categoría de evolución, una categoría de dinosaurios, una categoría de tal cual. Entonces, una de las categorías es ateísmo militante. Quiero que este canal tenga un punto importante de ateísmo militante. Quiero promover el ateísmo militante. Entonces, en algunos vídeos voy a insistir en en aspectos sobre ateísmo militante y algunos argumentos teológicos o teístas que estén incorrectos y por qué están incorrectos. Por aquí dice, también podría ser un inútil que nos creó en alguna simulación. Se puede especular demasiado con todo eso, pero lo cierto es que muy perfecto no es, dice Griven Sound. No, desde luego, perfecto no. No se me ocurre ninguna forma en la que algo perfecto pueda crear cosas imperfectas. H.J. Lieber nos ha revelado la realidad, que es que el universo lo creó Azathoth al tirarse un pedo, y estoy completamente de acuerdo con H.J. Lieber. Griven Sound dice: de hecho, nosotros somos creadores de dioses y les damos la imperfección humana como característica. Eso es notorio. Sí, es cierto. Hemos creado cientos de dioses, hemos creado miles de dioses, ¿vale? En ningún momento un dios ha sido demostrado como cierto. Y desde luego nosotros no somos una creación. Pero eso lo hablaré en otro momento. También me dice Óscar Granados, ahora Dios es el Doctor Manhattan. ¿Por qué nadie me lo dijo? Bueno, el Doctor Manhattan es más divino que el Dios judeocristiano, si lo piensas bien. Está por encima de las leyes de la física, está por encima de las leyes de los hombres. Está por encima de la moral, por encima de la ética. Él ve el universo como es. Él es objetividad pura. ¿No? El Doctor Manhattan me parece un dios coherente. Y no es un dios. Sí, Black Blitz. Crespo es Quantum Fracture. Flat Pluto Society me dice, hola, gran maestro, grado 33, grado 32, el 33 todavía estoy sacándome el examen. Rinoberto Cirrocúmulo, si la acotación que yo recuerde lo hizo Tomás de Aquino, fue una forma de quitarle el ovni, pero sigue siendo ovni. Sí, Rinoberto Cirrocúmulo, tienes razón. Tomás de Aquino, que se enteró de esto, de la paradoja de Epicuro, intentó arreglar el asunto, haciendo correcciones y sacando algo, no sé si son metódicos o algo así, una línea de pensamiento teológico que no tiene ningún sentido, porque lo único que hace es reducir a Dios, o sea, lo hace más pequeñito, ¿vale? Es de lo que se quejaba, por ejemplo, el bueno y pobre de Giordano Bruno. Lo cual me recuerda, por cierto, a las cinco vías de Santo Tomás, que son cinco cosas que no tienen ningún sentido, que de hecho se contradicen a sí mismas, pero que muchos creyentes siguen defendiendo a capa y espada, y de las cuales también hablaré otro día, de las cinco vías de Santo Tomás. Me lo voy a apuntar en la lista de cosas para hacer. Las cinco vías de Santo Tomás. Las cinco vías de Santo Tomás. Vale. Vamos a ver por aquí qué me dicen. Griven Sound dice: lo siento, soy ignorante. ¿Podría explicarme qué es militar el ateísmo? Es una buena pregunta, Griven Sound. Te recomiendo un vídeo de Richard Dawkins en un TED Talk en el que habla del ateísmo militante e invita a todos los ateos a hacerse ateos militantes. Militar el ateísmo básicamente es explicar a la gente qué es ser ateo. Mostrar que ser ateo no tiene nada de malo. Y mostrar los argumentos que muchos ateos tenemos para ser ateos. En realidad, ser ateo no tiene ningún tipo de necesidad salvo una sola cosa, no creer en la existencia de deidades. Punto. Eso es ser ateo. ¿Crees que existe algún dios? No, pues eres ateo. ¿Niegas la existencia? No, no, no hace falta negarla. Ya, pero es que. No, no, da igual. Sí, y la moral. No, da igual la moral. Ya, pero ¿y la libertad de? No, también da igual. Ya, pero es que los milagros. No, no importa. ¿Crees en Dios? No. Vale, eres ateo. No, no hace falta que niegues la existencia. Basta con no creer en Dios para ser ateo, ¿vale? Ser ateo militante es explicar a la gente por qué no crees en Dios, cuáles son tus motivos, qué argumentos tienes. Básicamente es militar el ateísmo. Yo soy de la opinión de que la palabra ateísmo ni siquiera debería existir, de hecho. Parece paradójico, ¿verdad? Soy ateo militante y defiendo que la palabra ateísmo no debería existir. Y tiene sentido, porque no existe una palabra para los que no creemos en los unicornios. No existe una palabra para los que no creemos en los duendes. No existe una palabra para los que no creemos en las lamias o en las meigas o en las shanas o en los trasgus o en el bu o en los malismos. Estoy usando sobre todo criaturas mitológicas de mitología ibérica, ¿de acuerdo? Toda la shana, la meiga, el trasgu, el bu, el malismo, todos esos son criaturas mitológicas de la península ibérica. No hay nadie que se defina a sí mismo como no creyente en los unicornios. ¿Por qué es necesario definirse a sí mismo como no creyente en Dios? Bueno, pues porque la creencia en los unicornios no está extendida. La creencia en deidades, pues sí. En realidad es lo mismo. Es lo mismo. Yo no creo en la existencia de cosas que no están demostradas. Sin más. Me pregunta Fernando Baisón Olmo. ¿Ha leído el libro? Uy, por favor, Fernando, tutéame. ¿Has leído el libro El fantasma de la libertad de Francisco J. Rubia? Pues no, no lo he leído. Me lo apunto. Me lo apunto. Y cuando tenga dinero, me lo compro. El fantasma de la libertad. Si no me equivoco, y si no, que me corrija la plana. Aristóteles, en una de sus charlas, habla de que es lo que quieren los dioses, que es virtuoso. Nos hablaban de lo que es necesario y lo que es contingente, siendo que lo necesario no viene de los dioses y lo contingente es porque así lo quisieron en su momento. Siendo así que lo bueno para Zeus no es para Hera. Es interesante lo que planteas. La verdad es que no tengo conocimiento de ese nivel, ¿vale? Aristóteles, contingente versus necesario. Voy a buscar información al respecto, Óscar Granados. ¿Veis? Esto me encanta porque nos enriquece a todos. Vosotros aprendéis de mí, yo aprendo de vosotros. Esto es maravilloso. Hablando de Quantum Fracture, ¿cuál crees que será la prueba definitiva contra la Tierra plana? Me muero de curiosidad. Bueno, yo le dejé un comentario planteándole tres opciones, ¿vale? Tres pruebas que podrían bien ser candidatas a la Tierra plana porque son pruebas relativamente sencillas y que demuestran sin lugar a duda que la Tierra es al menos no plana, ¿no? Independientemente de la forma de la Tierra, sí que demuestran que por lo menos no es plana. Yo me apunto, o sea, me subo al carro de la tercera que le puse. Yo le puse tres en un comentario. La tercera que le puse era la posibilidad de ver un doble amanecer, un doble anochecer. Tú te vas a la playa un día al anochecer y te tumbas en la arena. Y con la vista pegada al océano, disfrutas de un anochecer. Y en el momento en el que el último rayo de sol desaparece en el horizonte, en ese momento del rayo verde famoso, en ese momento te pones de pie de un salto y te subes a un sitio muy alto. Y podrás disfrutar de un segundo anochecer. No completo, pero volverás a ver parte del sol que sigue ocultándose bajo el horizonte e incluso podrás ver un segundo rayo verde. Y eso es prueba ineludible de que la Tierra no es plana, de que el Sol literalmente se está metiendo detrás del horizonte y por tanto que en el horizonte hay una curva. Puede ser una curva cilíndrica, puede ser una curva toroidal o puede ser una curva de muchas formas, pero a ver, curva la hay. No es plana. Es una prueba muy sencilla que cualquiera puede hacer acercándose un día a la playa, si vives cerca de la playa, por supuesto, y que es muy lógica. Porque los terraplanistas se inventan una historia para decir por qué el Sol se oculta tras el horizonte sin cambiar de tamaño cuando se está alejando. Hay una prueba con una serie de lentes y no sé qué, que hace el tío un experimento con un Sol pintado en una cartulina. El tío aleja la cartulina sin mover el Sol de altura. Y cuando no está la pantalla de lentes, ves que el Sol se va haciendo cada vez más pequeño y acercándose al horizonte, pero nunca llega a tocar el horizonte, como es lógico por la perspectiva. Y cuando pone la pantalla esta, entonces sí, el Sol no cambia de tamaño y lo que hace es irse cada vez más hacia abajo hasta que desaparece por el horizonte. Y esto tiene dos problemas. El problema número uno es el obvio. No existen esas lentes en la atmósfera, ¿vale? La atmósfera tiene agua, pero el agua no funciona de ese modo como una lente. Si así fuera, pasaría lo mismo con las nubes, pasaría lo mismo con los aviones, etcétera. Y no sucede. Nosotros en la atmósfera vemos que las cosas cuando se alejan se van haciendo cada vez más pequeñas. Si hubiese ese efecto en la atmósfera, no veríamos que las cosas se van haciendo más pequeñas, veríamos que las cosas siguen siendo del mismo tamaño y cada vez estarían más abajo, ¿vale? Cambiaría la perspectiva. Pero por otro lado, el hecho de poder ver dos anocheceres demuestra que la Tierra es curva, demuestra que la tontería esa de las lentes es falsa y que además la Tierra es curva. Porque si lo de las lentes fuera cierto, no importa que estés abajo, que estés arriba, porque el Sol se ha metido por el horizonte ya. Y no cambia el hecho de que tú cambies de altura para que el horizonte se meta, o sea, para que veas de nuevo el Sol o no. Pero vamos, esa es la que yo le puse. Yo le puse tres y esa es la que más me convence a mí. Rinoberto Cirrocúmulo dice, cinco tesis no intrínsecas que aquí no nombra con el significante Dios, muy profesional y metódico todo. Sí, completamente, completamente. Y es que además tienen fallos en sus propias premisas, o sea, las propias premisas se contradicen a sí mismas. Ya, como digo, ya hablaré de ello un día, ¿vale? Haré un directo específico para las cinco vías de Santo Tomás, pero para que os hagan una idea, la mayor parte de ellas incluyen todo tiene tal característica. Tiene que haber un primer motor que no sé qué. Por lo tanto, ese primer motor tal. Dice, vale, entonces estás negando la primera premisa, que es todo tiene tal característica, porque ya hay un motor que no la tiene. Entonces, ¿cómo me puedes garantizar que todo lo demás la tenga si ya tienes algo que no la tiene? Si ya hay una cosa que no cumple la primera premisa que me has puesto, que es todo es de tal forma, nada me impide pensar que puede haber más cosas que tampoco sean de esa forma. Y por tanto, todo tu argumento se desmonta, se desmorona por sí solo. Black Blitz dice: para asegurar a Dios, primero habría que definirlo. Pídele a un cristiano que te defina a Dios. Pienso que es el mayor argumento en contra de su existencia. Black Blitz, hay cristianos que me han definido a Dios. Y esto es lo que suele suceder cuando me definen a Dios. Me dicen es un ser omnipotente, omnisciente y omnibenevolente que nos ama a todos y que bajó a bla, bla, bla por sus pecados, no sé qué, no sé cuál. Y yo, vale, pues hay tres palabras en su definición que no, que son incompatibles con el mundo real, que son omnisciente, omnipotente y omnibenevolente. Por Dios, me dice Graven Sound, Baring Weyon, tengo una imagen distorsionada de Richard Dawkins desde que se casó con el señor Harrison en South Park. ¿Cómo? No, lo siento, South Park, serie de dibujos animados, no la veo, no la he visto, no la veo y no la veré, no me gusta nada. Entonces, no, no tengo el gusto. Silvina Romero me dice, mejor así comparto por lista. ¿Cómo? No sé muy bien a qué te estás refiriendo. Griven Sound dice que también le ustedean, que también le tratan de usted, que es típico allí. No puede faltar en mi biblioteca atea la puta de Babilonia de Vallejo. No sé si ya lo leíste, es una especie de de prontuario de la Iglesia Católica. Está bastante bien. Me lo leí hace años, La puta de Babilonia, pero me estoy dando cuenta de que me lo leí porque me lo saqué de la biblioteca y me gustaría tenerlo, así que me lo voy me lo voy a apuntar para conseguir un volumen. Fernando Baisson Olmo dice, en la biblioteca de la US de Reina Mercedes, de la Universidad de Sevilla de Reina Mercedes, lo puedes sacar. El libro plantea que el libre albedrío no existe y que no existen actos conscientes, ya que todo surge antes en el inconsciente y se basa en los avances en neurociencias. Fernando Baisson, me resulta muy interesante, ya lo he apuntado. Y Fernando, ¿eres de por aquí? ¿Eres de Sevilla? Porque si sabes que en la universidad de la, en la, en la biblioteca de la Universidad de Reina Mercedes lo tienen, pues será que eres de por aquí o al menos has estado aquí. Given Sound me dice, y también la de los rascacielos ultra altos como el Burj Khalifa, lo puedes ver debajo, ascender en el ascensor ultra veloz y volver a ver el atardecer. Sí. De hecho, ahí seguramente se vea el atardecer casi entero porque subes un montón de altura. Miguel Ángel Rodríguez Cano dice, sobre eso de amaneceres, ha escrito Aberrón hoy, recomendado para todos. Gracias, Miguel Ángel. No lo he visto, pero Aberrón nunca decepciona. Antonio Martínez Ron es un gran divulgador. La prueba definitiva también es el vídeo terraplanista que muestra el sol debajo de las nubes. Sí, que aparezca el sol debajo de las nubes también es bastante curioso. Porque en una tierra plana no es posible, porque si el sol va por encima de las nubes, en ningún momento va a estar debajo de las nubes para que pueda alumbrarlo. Si la tierra es una esfera y la nube está aquí y el sol se coloca detrás, por debajo de la altura de las nubes, por debajo visualmente de la altura de las nubes se verán alumbradas desde abajo. HJ Lieber dice, no seas ignorante, claro que se puede ver un doble atardecer, que no viste el vídeo del tipo que demostró que hay dos soles, lo que pasa es que uno tapa al otro o algo así. Bueno, sí, son los argumentos, como dice nuestro terraplanista favorito. Un sagrado guerrero tebano dice, ¿qué piensas de la concepción de la divina platónica de Bruno y Espinosa? No lo he leído. Voy a ser sincero, no lo he leído. Spinoza tiene una imagen de un dios bastante coherente, ¿vale? El dios espinociano es un dios bastante lógico. Es el que se usa, o sea, no es un dios real, ¿vale? Es una forma de llamar al conjunto de leyes que rigen el universo y al cosmos, ¿no? Es un poco la forma, es un dios conceptual, no es un dios religioso, no es un dios existente, es un concepto, ¿no? Y es a lo que se refieren, por ejemplo, esas famosas frases como la de Albert Einstein cuando dice Dios no juega a los dados. Albert Einstein era panteísta y no creía en la existencia de un dios personal, de un dios con conciencia, ¿no? Él creía en una divinidad universal que era el propio universo. ¿De acuerdo? Cuando él decía Dios no juega los dados, estaba refiriendo a este Dios de Spinoza, a este concepto de Dios como universo. Del mismo modo, cuando escuchamos a Stephen Hawking hablar hemos descubierto la mente de Dios, ¿no? Ese tipo de frases que dice a veces Stephen Hawking. También se está refiriendo a ese dios de Espinosa. Fernando Baisón me dice, soy de Sevilla, además soy biólogo de bata y escéptico como tú. Pues cuando quieras nos tomamos unas cervezas, Fernando, la mía sin alcohol. Bueno, damas y caballeros, más o menos esto es lo que tenía para hoy. Hablar de la paradoja de Epicuro, del libre albedrío, de la libertad, y de por qué. Por mucho que le busquen las vueltas, la paradoja de Epicuro se sigue cumpliendo. Puedes dar una vuelta a la paradoja, dos vueltas a la paradoja, tres, cuatro, cinco, los que quieras. La paradoja de Epicuro se sigue cumpliendo. Es necesario que si existe una deidad, esa perdón, esa deidad o bien no es omnipotente, o bien no es omnisciente, o bien no es omnibenevolente. Uno de los tres criterios necesariamente debe ser falso. Y si definimos a Dios como a una entidad que cumple los tres criterios, automáticamente ese Dios no puede existir porque es autocontradictorio. Dice por aquí Maxi Ferreira, conozco a alguien que define a Dios como la primera cosa y ya está. ¿Qué te parece? Que está diciendo, está llamando Dios a unas fluctuaciones cuánticas. Allá él. O sea, opino algo similar a lo que decía Carl Sagan. Puedes definir a Dios como la primera causa o como aquello que hizo que el universo se construyera o aquello que hizo que el sol brillase, etcétera. Está muy bien que llames Dios a eso, pero no encuentro sentido alguno a rezar a la fuerza de la gravedad. Sucede lo mismo, no le encuentro sentido alguno a adorar a las fluctuaciones cuánticas. Griven Sound, muchas gracias por el superchat, primer superchat del vídeo. Griven Sound dice, gracias por compartir tus conocimientos, voy a poner la pantalla para que se vea el superchat, para que se vea. Gracias por compartir tus conocimientos de manera desinteresada, todos deben mandarte regalos de cumpleaños, dice Griven Sound. Muchas gracias por el superchat, Griven Sound. Ahí están, 2.500 pesos chilenos. Y bueno, si queréis mandarme regalos de cumpleaños, en la descripción del vídeo encontraréis un enlace a mi canal a mi canal no, a mi cuenta de Twitter y en la biografía de la cuenta de Twitter encontraréis dos enlaces. Esos dos enlaces llevan a sendas listas de deseos. El día de mi cumpleaños, o como mucho al día siguiente, voy a hacer un vídeo enseñando todo lo que lo que me hayan regalado, sea quien me lo haya regalado. Voy a hacer un vídeo agradeciendo a todas las personas que me hayan hecho un regalo el día de mi cumpleaños. Y además, como sabéis, si me regaláis un dinosaurio, os dedicaré un vídeo explicando ese dinosaurio y explicando un poco la calidad de la figura y un poco más o menos el aspecto en general del dinosaurio que me hayáis regalado. Fernando acepta mi cerveza. Te digo lo mismo, en la descripción encontrarás mi cuenta de Twitter y podemos quedar cuando quieras. Tomarnos un algo en el Boulevard Café, en la Alameda de Hércules, que hay charlas de ciencia muy interesantes en ese bar. Las páginas cristianas, dice Bruja, están plagadas de frases de Einstein y Hawking, sacadas de contexto cada cosa. Es cierto. La mayor parte de las veces que Stephen Hawking y Albert Einstein hablan de Dios, o bien lo hacen para decir que no tiene ningún sentido pensar en un Dios, o bien lo dicen refiriéndose al Dios spinoziano, a este Dios concepto como universo. Sergio Watts dice, viva el activismo antirreligioso. No te confundas, Sergio, yo no soy antirreligioso en cuanto a estar en contra de los religiosos. Yo a los religiosos como personas las respeto, siempre y cuando me respeten a mí. Estoy en contra de las religiones como institución y estoy en contra del pensamiento religioso como forma de ver el mundo sesgada y sin ajustarse a la realidad. Entonces, es que la palabra antirreligioso puede tener muchos significados. Entonces, quiero aclararlo, ¿vale? Yo no estoy en contra de los religiosos, no estoy en contra de las personas. Estoy en contra de las ideas religiosas y de las instituciones religiosas, sobre todo cuando se meten en donde no les llaman. Como cuando quieren decidir quién se puede casar y quién no. Proton C me pregunta, ¿cómo refutar a un Dios que no es omnisciente, como el que define acertijo? Primero tiene que generar una definición coherente de ese Dios. Y una vez tengamos una definición coherente de ese Dios, podremos analizar esa definición y comprobar si ese Dios es imposible o no. Y en caso de que no sea imposible, si es plausible o no. Si es un Dios que no es imposible y además es plausible, no necesitamos refutarlo. Basta con decirle, bueno, ¿y tienes pruebas de que exista? Porque aquello que se afirma sin pruebas puede rechazarse sin pruebas. Yo no diré nunca que un Dios cuya existencia no pueda refutar no existe. Nunca diré tal cosa, porque su existencia no la puedo refutar. Sin embargo, no es válido decir que existe, porque no lo has demostrado. Yo pido pruebas. Es la forma más sencilla porque no necesitas refutarlo. Basta con descartarlo, dado que no tiene pruebas. HJ Lieber, oye, ¿para cuándo otra reseña de una figura de dinosaurio? Es que tengo una duda y estoy esperando a que se trate el tema. Así nos vio el tema. Bueno, el siguiente va a ser ese Carnotauro que está encima de la mesa. Este de aquí. Ese de ahí va a ser el próximo. Carnotauro. No sé, a lo mejor mañana, pasado, no sé. Ya veré. Estos días estoy un poco. Estoy deseando que termine abril para empezar a hacer vídeos más preparados, porque como podéis ver, estos vídeos son muy improvisados. No me da tiempo a prepararme un vídeo al día, entonces los hago completamente improvisados. Sale lo que sale, claro. Por aquí dicen. Vamos a ver. Vale, hay gente que me está felicitando. Mi cumpleaños es el día 6 de mayo, chavales, el día 6 de mayo. Einstein es el más socorrido a la hora de hacer falacias de autoridad y tergiversaciones, dice Argoff. Y muy probablemente sí. Es que Einstein es una. Entre que dijo un montón de citas remarcables, que la mayoría de esas citas se pueden sacar muy fácilmente de contexto y que además mucha gente se inventa citas de Einstein porque quedan muy bien. Sí, Einstein es el preferido de los. Vamos a ver qué dicen por aquí. Me dice Rinoberto Cirrocúmulo, hay un problema con ser ateo militante y es que los religiosos toman como parte suya las ideas religiosas. ¿Qué haces entonces cuando dices que esas ideas están mal construidas? Siempre les digo lo mismo, me estoy metiendo con tus ideas, no me estoy metiendo contigo. Siempre les digo lo mismo. Digo que yo, como persona racional que soy, soy capaz de separar creencias de personas. Y que las personas siempre merecen mi respeto. Y las creencias no. Las creencias han de ser respetables para ser respetadas. Y hay creencias que no son respetables. Y por tanto, no tengo la necesidad de respetarlas. Y que si ellos se identifican a sí mismos en base a sus propias creencias, es problema suyo. Porque yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de sus creencias. Me recuerda a la movida que tuvo JM Mulet con Mercedes Milá. Y lo pondré aquí arriba cuando corresponda. Bueno, aquí arriba, supongo, porque aquí arriba. El vídeo. Pondré aquí el vídeo de Mercedes Milá y, vamos, el vídeo de opinión que hice cuando pasó. Hubo un momento en que, bueno, pues Mulet desmontó los argumentos de un libro y Mercedes Milá le contestó diciendo, tú has venido aquí y me estás haciendo quedar como una ignorante. Y Mulet le dijo, no, perdona, yo no he hablado de ti, yo he hablado de un libro. Si tú te das por aludido porque yo haya dicho que tal creencia o tal libro es ridículo, es problema tuyo. Pero yo no he hablado de ti. Yo he hablado de un libro. Yo he hablado de una creencia. No he hablado de una persona. Si tú te das por aludido, es tu problema. Vamos a ver qué dicen por aquí. Bruja me dice, me encantó esa figura de descartar en vez de refutar, ya que sin pruebas simplemente lo dejas de lado y pasas a otra cosa. Sí, bruja, tal cual. Es que bueno, es lo que se conoce como navaja de Hitchens, ¿vale? Lo que puede ser afirmado sin pruebas puede ser rechazado sin pruebas. No significa que sea falso, ni que sea cierto. No tenemos pruebas de que sea cierto, no le presto atención. No tenemos pruebas de que sea falso, no le presto atención. A lo mejor no tenemos pruebas de que sea cierto ni de que sea falso, pero me interesa saber si es cierto o falso. En ese caso, pues investigaré. Siempre y cuando sea demostrable y sea falsable. Si me estás dando algo que no es ni demostrable ni falsable, es decir, que no es que no esté ni demostrado que sea cierto ni demostrado que sea falso, sino que tampoco se puede demostrar ni que sea cierto ni que sea falso. En ese caso, largo, largo porque no me interesa, no me interesa, no se puede saber si eso es cierto o es falso, ¿para qué le voy a prestar atención? Es el dragón de Carl Sagan. Carl Sagan lo asimilaba a un dragón que tenía en su garaje. Cuando alguien llegaba y le decía, enséñame al dragón, Carl Sagan le llevaba a su garaje y levantaba la trampilla del garaje y decía, ahí está mi dragón. Esa persona en el interior del garaje veía una moto en el final del garaje, varios botes de pintura vacíos y una bicicleta colgada de una pared. Pero no había ni rastro del dragón y le decía, no veo tu dragón. Y Carl Sagan respondía, es que mi dragón es invisible, no puede ser visto. Entonces a esa persona se le ocurría una idea, coger uno de esos botes llenos de pintura y esparcirla por el suelo. Esparcir esa pintura por el suelo para que el dragón al pisar el suelo dejara las huellas en la pintura. Y Carl Sagan le dijo, la idea es muy buena y la tendríamos en cuenta si no fuera porque mi dragón levita. Es un dragón que sabe levitar y por tanto no toca el suelo. Así que la prueba sería inútil. En ese caso, pues la persona que está ahí dice, en vez de tirar la pintura por el suelo, voy a tirar la pintura al aire y las gotas de pintura se depositarán sobre la piel del dragón, mostrándome su silueta, que aunque sea invisible, podremos verla gracias a las manchas de pintura. Y Carl Sagan decía, la idea es brillante y estaría dispuesto a hacerlo si no fuera porque mi dragón es intangible, no se puede tocar y por tanto las gotas de pintura atravesarían el dragón y caerían al suelo sin dejar ningún rastro. Entonces la persona que está ahí dice, vale, se me ocurre otra idea. Tengo una cámara de infrarrojos. Las cámaras de infrarrojos captan los focos de calor. Por lo tanto, podría hacer una fotografía en el espectro de infrarrojos y poder ver el calor que el dragón produce gracias a su metabolismo. Ya, pero, dice Carl Sagan, es que el dragón está templado. El dragón está a temperatura ambiente. Su metabolismo no genera calor. Por lo tanto, en la cámara no te saldría nada. Y de este modo podríamos in seguir inventando pruebas, inventando formas de comprobar la existencia del dragón. Y del mismo modo que seguimos inventando pruebas para demostrar la existencia del dragón, la otra persona puede seguir lanzando evasivas de por qué esa prueba no podría funcionar. Eso lleva a una serie de huecos. Es un dios hueco. Ese dragón es equivalente a un dragón que no existe. No puedo decir que ese dragón no exista, dado que no tengo evidencias de que ese dragón no exista. Tampoco puedo decir que ese dragón exista, porque tampoco tengo pruebas de que exista. Lo que puedo decir es que ese dragón es equivalente a un dragón que no existe. Es idéntico a un dragón que no existe. Puede que exista, pero me da igual que exista. Lo que se afirma sin evidencias puede rechazarse sin evidencias, independientemente de que sea cierto o falso, porque no hay pruebas para ello. Entonces, no podemos obtener un conocimiento veraz de la existencia de ese dragón, y del mismo modo no podemos obtener un conocimiento veraz de la existencia de un dios que sea posible, que sea plausible, pero que sea indemostrable. Maxi Ferreira me pregunta cuántos años cumplo. 32. Cumplo 32 vueltas de órbita alrededor del Sol el próximo 6 de mayo. Vol Madrid me pregunta, ¿qué opinas del agnosticismo? Creo que la palabra agnosticismo se está utilizando mal. El agnosticismo, tal y como lo definió Aldous, no, el otro. Thomas Henry Huxley, es un método por el cual considerar que el conocimiento obtenido mediante la fe no tiene validez y que por tanto solo sirve aquel conocimiento que se obtiene mediante las pruebas. Eso es el agnosticismo definido según Huxley. Defiende el no lo sé. Defiende el tú crees algo, pero no sabes si ese algo es cierto o no. Eso es agnosticismo. No es una posición intermedia de no sé qué decidir, si tomar leche o café, o si llueve o hace sol, o si Dios existe o no existe. No, de ningún modo. El agnosticismo es el aceptar como conocimiento válido tan solo las evidencias y no aceptar la fe. Y eso lo podéis leer en el documento que Aldous Huxley escribió en su día, que está por ahí, está en internet, lo podéis buscar. Esa es la primera definición de la palabra agnosticismo. Y creo que últimamente esa palabra se está desvirtuando, está cambiándose ese significado del agnosticismo en pro de un punto de indecisión, en el cual alguien afirma algo con pruebas y alguien afirma algo con fe y yo me quedo en medio porque no sé de qué lado tirar. Ese concepto de agnosticismo es erróneo en función de lo que, de lo que Thomas Huxley definió. De modo que yo siempre veo las cosas de dos modos en este aspecto. Hablo del agnosticismo moderno, que es esa idea moderna, esa perturbación del agnosticismo original, y hablo del agnosticismo según Huxley, de ese agnosticismo original que Aldous Huxley acuñó en su día, en 1880 y tantos, creo que fue, 86, si no me equivoco, 68, no lo sé, finales del siglo XIX. Yo soy agnóstico en tanto en cuanto no puedo demostrar la existencia ni la inexistencia de dioses que sean no imposibles, pues para esos dioses soy agnóstico. Soy agnóstico para el dragón de Carl Sagan. Pero ser agnóstico no entra en conflicto con ser ateo. Hay gente que cree que puedes ser agnóstico o ateo, pero no puedes ser las dos cosas a la vez. Y son dos cosas perfectamente compatibles. El agnóstico no acepta la fe como conocimiento, pero puede tener fe. Reconoce que la fe que tiene no es válida como argumento o como conocimiento, pero eso no le impide tener fe. El ateo no tiene fe en Dios, en deidades en general. No cree que existan. Un agnóstico, por tanto, puede ser ateo. Un agnóstico no acepta la fe como argumento. Simplemente, las pruebas son lo que vale. Y un ateo reconoce que no existen pruebas y como no acepto la fe como argumento, agnosticismo, no creo en la existencia de deidades. Ateísmo. Son compatibles. Yo soy agnóstico y ateo. Un agnóstico tampoco significa que sea idiota. Cuando tengo pruebas de que un dios no puede existir, como el dios literalmente descrito en la Biblia, como ya he demostrado con la paradoja de Epicuro, y que hay muchas más formas de demostrar además, cuando un dios es imposible porque se contradice a sí mismo, porque es un triángulo de ocho lados, ¿vale? En esa situación, el agnóstico reconoce las pruebas como lo que son pruebas y admite el conocimiento derivado de esas pruebas. y reconoce que Dios, ese Dios en concreto, no existe, porque tiene pruebas de que no exista. No veo ningún problema en eso. Hablo en todo momento del agnosticismo según Huxley, ¿de acuerdo? Yo soy agnóstico respecto a, no sé, al dragón de Carl Sagan. Hace poco una creacionista me dijo, respeto tu opinión, pero yo le respondí, pues siento no poder decir lo mismo, te respeto a ti, pero no a tu opinión. Chus, yo respondo muchísimas veces lo mismo, muchísimas. El pollo cómic me pregunta cuántos años cumplo y a qué dirección puedo mandarme algo. Bien, ¿cuántos cu años cumplo? 32, ya lo dije. ¿Y dónde puedes mandarme algo? Obviamente no voy a dar mi dirección por una red social, pero como te he dicho, si entras en mi cuenta de Twitter, que está en la descripción del vídeo, en la biografía encontrarás dos listas de deseos de Amazon. En esas listas de deseos tú puedes comprar y Amazon me lo manda a mí directamente, sin que a ti te llegue en ningún momento la dirección, ¿vale? Tiene un sistema de seguridad para evitar la filtración de las direcciones, pero, o sea, tú le das a comprar y, y a mí me llega un paquete, ¿vale? Entonces, ahí están las listas de deseos y puedes mandármelo por esa vía. Maxi me dice que se me ve más joven, como de 25. Muchas gracias, Maxi Ferreira. Y el pollo cómic me pregunta con qué estudios cuento. Yo soy licenciado en biología, tengo un máster en valoración ambiental de riesgos naturales, comencé un doctorado en León. Que no llegué a terminar, pues por motivos que no tenían nada que ver con la investigación en sí, sino con otros motivos personales. Aún así, estuve colaborando en el Departamento de Botánica de la Universidad de León durante 4 años después de licenciarme y a día de hoy estoy realizando un doctorado en la Universidad de Salamanca, de Sevilla, en la Universidad de Sevilla, mientras investigo, realizo investigación predoctoral, estoy contratado predoctoral en la Estación Biológica de Doñana, Centro de Investigación de Excelencia de Severo Ochoa del CSIC. Y esos son los estudios con los que cuento. Bruja me pregunta o me dice, aparte, inventaron mil variantes de agnosticismo, agnósticos blandos, agnósticos duros, agnósticos que toman jugo de naranja a la mañana, es casi como lo que se hace en las pseudociencias. Sí, estoy de acuerdo, Bruja. Para mí el agnóstico es el agnóstico, ya está. O sea, Huxley lo definió muy bien, tuvo muy buen tino a la hora de definirlo y no encuentro motivos para incorporar apellidos. Hay gente que no es agnóstica, pero es algo similar. O sea, están los ignósticos, están los apateístas, que también pues, son posturas filosóficas similares al agnosticismo, pero distintas. Y el pollito cómic, soy de Valladolid, estudié en León y ahora mismo vivo en Sevilla. Ya que me preguntas. HJ Lieber dice, oh, se me ha ido. ¡Ah! Uno puede ser ateo al dios judeocristiano y a cualquier otro dios humano y agnóstico a la existencia de un dios que la humanidad no conoce. Sí, claro, lógico. Tiene sentido. Y se puede ser ateo sin ser agnóstico. Se puede ser ateo creyente en el ateísmo. O sea, niego rotundamente la existencia de cualquier dios, independientemente de que pueda demostrar su no existencia o no. Bueno, pues ahí estás tomando un acto de fe, lo cual está muy bien también. O sea, no, no voy a criticar. ¿Vives cerca de algún lugar emblemático de Sevilla? No, emblemático no. Lo más cerca emblemático que tengo sería el Parlamento de Andalucía, que está como a 250 metros. Emblemático, emblemático cerca de mi casa, no. 300 metros por ahí. Wild Gameplay se acaba de sacar conclusión. Dios sí que existe. Voy a intentar a ver de dónde obtienes esa conclusión. Vamos a ver. Hacia algo, no hay tendencia hacia algo, porque. A ver. A ver. ¿Podemos debatir mucho de la existencia de Dios? No, no, la verdad es que no. Si es omnisciente, porque él sabe Si es omnisciente, porque él sabe de eso. Pero esa es la idea que es lo que está pasando ahora. Guerras, verdad, crueldad. Porque todo es dividido. No hay tendencia hacia. No te entiendo nada, Wild Gameplays. No entiendo nada de lo que estás escribiendo. En serio. Agradecería que lo explicases un poco, que explicases tu argumento, ¿vale? En uno o en dos o en tres comentarios en los que te haga falta, pero bien explicado, ¿vale? Desde el principio hasta el final, o sea, premisas, conclusiones. Y en primer lugar, defíneme al dios del que estás hablando, porque dioses hay muchos en el imaginario colectivo. No sé de qué dios estás hablando específicamente. Pero vamos. Te estoy leyendo y estoy dispuesto a escuchar tus argumentos y a contestarlos en caso de que sea necesario. Por favor, eso sí, Wild Gameplays, mencióname, porque si no, no lo voy a ver, ¿vale? Mencióname para que me salga resaltado en el chat, porque si no, es dar arroba, escribes VA y das al tabulador que ya sale el nombre completo. Creo que la posición en la cual tienes el micrófono es incorrecta, ya que es unidireccional y el lado metálico tiene que apuntar hacia tu boca. Sí, es que me muevo, entonces, pero así, esa sería la dirección correcta del micrófono. Ahí. Gracias, Griven Sound. A ver, ¿me recomiendas el gen egoísta? Sí, yo te lo recomiendo. Pero el gen egoísta no tiene mucho que ver con el ateísmo. El gen egoísta es un tratado muy interesante sobre biología evolutiva, pero nada que ver con el ateísmo, ¿vale? Si quieres algo de ateísmo o sea, escrito por Richard Dawkins, el escritor del gen egoísta, te recomiendo el espejismo de Dios. El espejismo de Dios, que por cierto, un punto interesante, y es que el otro día un amigo mío, cristiano, evangélico, hablando del espejismo de Dios, me dijo: este tío sabe de lo que habla y tiene toda la puta razón en sus críticas. ¿Vale? O sea, que no estamos diciendo que, o sea, la gente que se lo lee, o sea, incluso aunque seas religioso, léetelo, porque incluso siendo religioso puede que te enriquezca el libro. Pero vamos, el gen egoísta es muy bueno. Griven Sound me dice: Wild Gameplay solo quiere joder. Bueno, yo le ofrezco un diálogo. O sea, si quiere exponer sus historias y sus opiniones, es libre de hacerlo. Pero por favor, que lo haga de una forma comprensible. Es que os prometo que es que no estaba entendiendo sus mensajes. Walter Colman dice: hola, en caso hipotético de que desviemos un poco el tema y se hable de política, ¿cuál de los partidos políticos crees que es el más? Walter Colman, nunca hablo de política. Nunca hablo de política porque, por un lado, es tremendamente subjetiva. Me cuesta mucho encontrar evidencias que sean objetivas respecto a temas relacionados con la política y no me gusta hablar de lo que no sé. Y número dos, porque considero que el pensamiento político de cada uno es, como digo, de cada uno. Igual que no me gusta que una persona intente convencerme a mí de vota a tal partido o a tal otro, igual que no me gusta que una persona me diga cree en tal Dios o en tal otro, ¿vale? No me gusta que me evangelicen. A mí no me gusta hacérselo a los demás, no me gusta evangelizar, entre comillas, ¿vale? Yo no quiero que la gente deje de creer en Dios, yo simplemente quiero, en cuanto al ateísmo militante, lo que quiero es que el ateísmo sea visible, ¿vale? Y del mismo modo en política, prefiero no hablar de política porque no quiero influir en lo que piensen los demás. Y además porque no soy un experto, ¿de acuerdo? Todo lo que sé es por medios de comunicación o por conversaciones que he tenido con otras personas. Entonces, al no ser un experto en el tema, prefiero no hablar de ese tema. Y en este canal además no vas a encontrar política, salvo pequeñas pinceladas que se referirán sobre todo a la política científica, ¿vale? Críticas respecto a lo que estén haciendo bien o mal en política respecto a la ciencia. Me dice Bruja, ¿hay algo que te gustaría contarnos sobre Sevilla? ¿Un personaje histórico, un evento, alguna particularidad, lo que sea? No. La verdad es que Sevilla no me gusta. He de ser sincero, lo siento mucho, pero no me gusta. No me gusta Sevilla. De las ciudades en las que he vivido, y he vivido unas cuantas ya, es la que menos me gusta. Vivo aquí porque es donde tengo mi trabajo, porque tengo que vivir aquí si quiero mantener mi trabajo, obviamente. Pero es una ciudad que no me gusta. No me gusta en absoluto. O sea, he vivido en Albacete, he vivido en Alcalá de Henares, he vivido en Valladolid, he pasado temporadas relativamente largas, no vivir, pero sí estar, pues en plan, 2 semanas en Bilbao, he vivido, por supuesto, en Valladolid y en León, que es donde más tiempo he vivido, y cualquiera de esas ciudades la elegiría antes que Sevilla. No me gusta nada Sevilla, no me gusta su clima, es una ciudad muy ruidosa, muy, muy ruidosa, y una ciudad muy sucia. Y su sentimiento religioso es demasiado fuerte y me resulta molesto. Wild Gameplays dice, Dios es único Bari, pues es uno y es energía en estado puro leer bosón de Higgs. Entonces, Dios es la energía para ti, Wild Gameplays. Bueno, pues la energía existe. Eso es un hecho, la energía existe. ¿Vale? La energía es lo que te pega un calambrazo cuando metes los dedos en un enchufe. Pero es que la energía no tiene voluntad, la energía no tiene conciencia ni saber. La energía no es omnisciente, no es buena ni mala, existe, está ahí, no tiene intenciones. Adorar a la energía es un poco absurdo, pero si para ti Dios es la energía, me parece bien. El bosón de Higgs. He de decirte, Wild Gameplays, que llamarle la partícula de Dios es incorrecto. De hecho, originalmente, cuando se habló del bosón de Higgs, cuando se hizo la primera descripción del bosón de Higgs, antes incluso de ser descubierto físicamente hablando, ¿de acuerdo? Cuando se construyó la teoría en la cual se demostraba que el bosón de Higgs existía, pero que todavía no había sido descubierto. Y sentó las bases para su descubrimiento físico. Se escribió un libro, que su título iba a ser The Gotham Particle, es decir, la partícula maldita. Y era la partícula maldita porque ya se estaba empezando a investigar y se estaba buscando esa partícula, se sabía que tenía que existir por narices, porque era lo único que podía explicar una serie de eventos de la naturaleza de la física, pero no la conseguían encontrar. Era una partícula especialmente esquiva, especialmente mimética, por decirlo de algún modo, ¿vale? Estoy hablando de una forma completamente divulgativa. Como no la conseguían encontrar, era muy esquiva, le llamaron The Gotham Particle, la partícula maldita, que era algo así como maldita partícula que no la conseguimos ver, ¿no? ¿Dónde carajo se está escondiendo? Cuando el texto llegó al editor, el título quedó cortado y las últimas tres letras D, A, M de la palabra Gotham quedaron suprimidas por error y se quedó como The God Particle, es decir, la partícula de Dios. Pero ni la existencia del bosón de Higgs demuestra la existencia de un Dios, ni siquiera tiene nada que ver con la existencia de un Dios, y ni siquiera la intención de los investigadores era llamarlo la partícula de Dios, ¿vale? Fue todo un error que se magnificó, lo agarró la prensa y a partir de ahí el tema. O sea, Wild Gameplays, la existencia de la partícula de Higgs no demuestra la existencia de ningún dios, pero tú ya has definido a tu dios como la energía, por lo tanto, ahí está tu dios. Muy bien, tu dios existe, se llama energía, no tiene más historia, no es consciente, no es omnipotente, no es omnisciente, por supuesto, no es amor, no tiene intenciones, no tiene conciencia, no tiene nada, es la energía, es todo lo que construye el universo, al fin y al cabo. Porque la materia no deja de ser una forma de energía muy empaquetada. La mente es la creadora de todas las cosas. En realidad es eso. Dios es mente. Daniel, estoy completamente en contra de esa afirmación. Las cosas existen mucho antes de que existiera la primera mente. ¿De acuerdo? El universo tiene 13.700 millones de años de antigüedad. El Sol tiene 5.000 millones de años de antigüedad, la Tierra tiene 4.600 y pico millones de años de antigüedad, las primeras formas de vida tienen 4.000 millones de años de antigüedad, no sé, el primer animal terrestre tiene 300 y pico mil, 400.000 años de antigüedad, o sea, millones de años de antigüedad, el primer ave tiene 150 millones de años de antigüedad, la primera mente, ¿vale? Sí, la primera mente, el primer organismo que podemos decir que tuviese una mente, yendo a organismos muy primitivos, ¿vale? Sistemas nerviosos muy primitivos, podríamos decir que son los animales que se originaron en el periodo pérmico, ¿vale? En la explosión, en la radiación evolutiva del cámbrico, perdón, no del pérmico. En la radiación evolutiva del cámbrico, hace entre 550 y 500 millones de años de antigüedad. Y antes de esa época ya existían cosas. Existían seres vivos, existían plantas, existían bacterias, existían animales, existían también objetos rocosos, existían los planetas, existían los satélites, existía el Sol, existía el universo. ¿Vale? Todos los átomos de que estás compuesto tú existían de un modo u otro hace más de 500 millones de años, que es donde empieza a haber organismos que tienen mente, desde una perspectiva de mente muy amplia. Estamos hablando de animales capaces de reconocer lo que es delante y lo que es detrás y reconocer lo que es una presa y un depredador. O sea, no te creas tú que estamos hablando de mentes complejas como la nuestra. No, no, no. Mentes muy simples, muy simples. Si hablamos de mentes complejas como la nuestra, tenemos 2 días, casi literalmente, ¿vale? En comparación con la historia de la Tierra y mucho antes ya existían cosas. Así que la mente no es la creadora de todas las cosas, ni de coña. Pero ni de coña, ni de coña. ¿Qué libros nos recomiendas leer? Bien, pues ya que estamos hablando de creencias, hoy os voy a recomendar El peligro de creer, de Luis Alfonso Gámez. Recomendado. Vamos a ver qué tenéis por aquí. Pues hablar de Dios conlleva discusiones bizantinas sin ningún sentido, ya lo sabrá Bari. Sí, a menos que esa persona defina correctamente qué es Dios. Wild Gameplays dice, si no fuera consciente no estaría en expansión. No, no es cierto, la energía no es consciente y el universo está en expansión. A ver, Wild Gameplays. ¿Sabes lo que es la energía? Te voy a buscar la definición más física, ¿de acuerdo? Para que sea sencillo. La energía es la capacidad que tiene la materia de producir un trabajo en forma de movimiento, luz, calor, energía. O sea, etcétera, ¿vale? Eso es la energía. La energía es una entidad física que existe y que interactúa con la materia, ¿vale? De un modo u otro. La energía no es consciente. Si afirmas que la energía es consciente, tendrás que mostrar evidencias de tal cosa. No sé, muéstrame evidencias de, no sé, de una descarga eléctrica resolviendo un problema. Por ejemplo. ¿Vale? Wild Gameplays. Y te repito, Wild Gameplays, que veo que estás contestándome a mí, pero no me estás mencionando. Por favor, mencióname, porque si no, lo más probable es que te salte. De hecho, seguramente hayas dejado comentarios más arriba que me los haya saltado. O sea, mencióname antes de comentar, porque es que si no, te voy a saltar. Oscar Granados, ahora Dios es la Speed Force. En serio, ya la descripción de Wild Gameplay se encaja con la Speed Force de la serie Flash. No he visto Flash, ni he visto Flash, ni he leído cómics de Flash. Lo siento mucho. Puedes llamarme hereje si quieres, pero no he visto nada de Flash, así que no sé lo que es la Speed Force. Speed Force suena a fuerza de velocidad. Bueno, la velocidad puede deberse, o sea, que un objeto adquiera una velocidad se debe a una fuerza y al fin y al cabo transmite una energía, ¿no? Energía cinética en ese caso. Griven Sound dice, voy a hacer como Dante dentro de poco. ¡Griven Sound, me cago! Bien, hacer un ayuno de 3 o 4 días y ducharse con agua fría es una prueba de voluntad. ¿Mejorarás tu autodisciplina? No lo sé si es una prueba de voluntad y no sé si mejorará la autodisciplina. Lo que sí que sé es que vas a tener mucho hambre y a no ser que haga calor vas a tener también mucho frío. Yo no lo haría. Bueno, ducharme con agua fría sí. O sea, yo desde, no sé, desde marzo hasta octubre me ducho con agua fría aquí en Sevilla porque hace un calor del carajo. Me pregunta Jesús Martínez, ¿eres feliz con tu trabajo? Pues sí, soy feliz con mi trabajo y gracias a que soy feliz con mi trabajo sigo viviendo en Sevilla. Es uno de los motivos por los cuales vivo en Sevilla. No me gusta Sevilla, pero me gusta el trabajo que tengo y soy feliz en mi trabajo. Entonces, sí. Sí. Y Wild Gameplays, estoy esperando a que me hagas, a que me muestres evidencias de que la energía tiene conciencia. ¿De acuerdo? Voy a esperar un par de minutos. Oscar Granados me dice que la Speed Force es bullshit science para explicar huecos argumentales del guión de Flash. Bien, o sea, Flash, me estás diciendo que Flash es una obra inicialmente de fantasía que luego intentaron explicar con science, con ciencia, y le salió un poco mal, ¿no? Udred pregunta, ¿cada cuánto tiempo es saludable, biológicamente hablando, ducharse? Depende de la persona, depende del tipo de piel. Hay personas que toleran una ducha diaria y no pasa nada, y hay personas que lo ideal es que se duchen una vez cada 2 o cada 3 días, ¿vale? De forma general, una ducha cada 2 días es óptima, ¿vale? ¿Qué es la felicidad y cómo encontrarla? Me pregunta el pollito cómic. Pues, pollito cómic, si alguna vez encuentras la respuesta a esas preguntas, no dudes en comunicármelo. Hablando de leer y de libros, creo que ayer se nos olvidó tocar cierto tema. ¿Has escrito algún libro, ya sea de fantasía o divulgación? ¿Tienes planes de publicar alguno a futuro? HJ Lieber, he escrito varias historias que nunca he llegado a publicar. Tengo a medias un libro de divulgación y de escepticismo científico, que lo tengo escrito a medias, lo empecé a escribir antes de conseguir el contrato y en el momento en que me dieron el contrato, pues obviamente he tenido que dejar de escribir ese libro porque no tengo tiempo para ello. Un libro bien escrito se tarda mucho y es algo complejo de hacer, sobre todo para alguien como yo que no tiene experiencia haciéndolo. Me gustaría terminarlo algún día, ese libro, y publicarlo, aunque algo me dice que cuando tenga tiempo para terminarlo ya va a estar caducado y voy a tener que reescribirlo, ¿no? Porque el conocimiento avanza, es esas cosas que pasan, ¿no? Y el libro pues no está avanzando. Obviamente hay un libro que publicaré en el futuro, que es mi tesis doctoral, cuando la deposite, que será dentro de 2 años y medio si todo va bien. Pero vamos. Wild Gameplays dice, el cerebro se basa en energía eléctrica portal. Sin esas conexiones energéticas no funciona el proceso para resolver esa ecuación deseada de resolver. No, Wild Gameplays, estás dando la vuelta al argumento. No te estoy pidiendo que demuestres que organismos utilizando la energía sean capaces de pensar. Eso ya lo sé. No. Tu afirmación es que la energía tiene conciencia, que la energía tiene capacidad de pensamiento. Así que lo que tienes que demostrar es que la energía tiene la capacidad de pensar. ¿De acuerdo? Cuando yo sujeto este hueso, a cierta altura, este hueso tiene una energía potencial ahora mismo, que es esa energía que tira de él hacia abajo a causa de la fuerza de la gravedad, ¿de acuerdo? Es una energía potencial gravitatoria. Vale, pues esa energía potencial gravitatoria es energía, ¿vale? Es una energía. Demuéstrame que esa energía piensa. Demuéstrame que la energía potencial que tiene ahora mismo este hueso aquí arriba piensa. O la energía cinética. Cuando dejo caer el hueso se mueve hacia abajo y eso es una energía cinética, ¿de acuerdo? Ahí hay energía cinética. Demuéstrame que esa energía cinética piensa. Porque tu afirmación no es los organismos vivos mediante el sistema nervioso central y utilizando ciertos neurotransmisores y cierta energía bioeléctrica son capaces de pensar. Eso ya lo sé. Soy biólogo. Tu afirmación es, la energía tiene conciencia, la energía tiene capacidad de pensar. Espero que demuestres esa afirmación, que la energía piensa. Estoy esperando tu prueba. Maxi Ferreira, conectando con lo de las pitfalls, ¿qué opinas de que se use ciencia cutre muy fantasiosa para explicar huecos argumentales? Opino que es un defecto de guión. Un defecto de guión bastante gordo. Cuando se hace una buena ciencia ficción, detectas los huecos antes de desarrollar el argumento y usas una ciencia ficción coherente para que el argumento sea sólido, ¿de acuerdo? Si tú haces fantasía y no esperas tener en ningún momento un argumento científico para explicar algo, lo cual también está muy bien, la fantasía me encanta, manténlo en fantasía, déjalo en fantasía, es magia, ya está, no pasa nada, magia. No intentes explicar con argumentos científicos algo que desde el origen no era de un origen científico, porque entonces se nota esa bad science, ¿no? Esa mala ciencia, esa ciencia ficción de pega, ¿no? Por ejemplo, en Star Trek, la serie de series y películas de Star Trek, desde el origen, Star Trek fue concebida como una serie de ciencia ficción. Y toda la ciencia que se exhibe en Star Trek, aun siendo ciencia ficción, siendo ficticia, es congruente, es consistente consigo misma, ¿vale? Se sostiene dentro de su propio universo y no niega la ciencia moderna, simplemente la amplía hasta niveles ficticios, ¿de acuerdo? Cosas, por ejemplo, es el motor warp. Si Star Wars, que es una serie de fantasía, es una serie de películas de fantasía. En el momento en el que Star Wars intentan explicar el origen de la fuerza como una serie de microorganismos que están en simbiosis con los seres humanos, que se llaman los midiclorianos, ahí patina el asunto. Patina, porque no fue concebido de ese modo. Fue concebido como una forma de magia místico-religiosa. Y está muy bien, es fantasía. Manténlo de ese modo. En el momento en el que empiezas a meter conceptos científicos en un lugar donde antes no los tenía, el argumento empieza a fallar. Es mi opinión. Vamos a ver lo que preguntan por aquí. Hazte Wattpad o algo para publicarlas. Me parecía interesante leerte. Las historias que escribí me parece que no las voy a publicar nunca, lo siento mucho. Y el libro, hasta que no lo termine, no lo voy a publicar. No es viable. No es viable. Las historias que escribí son historias de fantasía y considero que no son lo suficientemente buenas como para merecer ser publicadas, ¿vale? De hecho, no todo el mundo sabe que lo hice. Y creo que una de ellas creo que la han leído dos o tres personas y ya. También he escrito alguna que otra canción que tampoco voy a enseñar ni publicar nunca. No sé si has visto la película Capax. No, no la he visto. Pero me apunto tu enlace, ¿de acuerdo? Y le echo un vistazo y otro día pues a lo mejor la puedo... Ah, vale, no, no me has puesto un vídeo, sino que me has puesto... Vale. Me dice Bruja, siempre me llamó la atención el diálogo del final. ¿Tiene algo de cierto? Es corto, por favor, míralo. Leo el diálogo. Quiero contarte una cosa, Mark, algo que aún no sabes. Nosotros los Keipaxianos no hemos descubierto por qué llevamos mucho tiempo existiendo. Lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en tu próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso, mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes. Vale, este texto está haciendo referencia a una hipótesis del universo cíclico, en el cual el Big Bang y el Big Crunch se suceden uno tras otro, se infla y se desinfla. Si no me equivoco, hasta ahora esa hipótesis está descartada por los físicos, pero yo no soy físico y no podría asegurártelo, bruja. Lo ideal es que le preguntes a un físico, ¿vale? Te recomiendo Quantum Fracture, es muy inteligente y muy amable con esas cosas, ¿de acuerdo? Por otro lado, lo de que ahí veo también un problema y es que está mezclando un universo determinista con un universo causalista, ¿vale? Si tienes la capacidad de, o sea, si es cierto que el universo se expande y se contrae eternamente, los errores que cometes ahora los cometerás en la siguiente vez y en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente porque todo se repite. Pero también los has cometido antes. Por lo tanto, no existe ninguna forma de corregirlo, no existe forma de cambiarlo. Si tienes la capacidad de cambiarlo, si tienes la capacidad de modificarlo, entonces significa que los universos subsiguientes y previos al que existen no son idénticos al que existe ahora. Van a ser distintos, porque las variables pueden ser modificadas. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente de que sea ficción, de que sea cierto, de que sea falso, de que la hipótesis del Big Bang, Big Crunch, del universo cíclico sea válida o no válida, el texto en sí incurre en una contradicción, porque está diciendo, por un lado, que el universo es determinista y lo que sucede es lo que tiene que suceder y ya está, y cuando haga Big Crunch y Big Bang de nuevo, va a suceder exactamente lo mismo porque es lo que está fijado que tiene que suceder y ya está, y por otro lado, está diciendo que corrijas los errores ahora que todavía estás a tiempo para que en el siguiente universo que exista ya estén corregidos. Entonces, estás diciendo que estás pudiendo cambiar las condiciones de los universos previos que son idénticos al que tienes ahora y ya han sucedido en el pasado. Entonces, ahí hay una contradicción. Udred me pregunta cuáles son mis sueños profesionales. Yo quiero dedicarme profesionalmente a la divulgación científica. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño profesional. Mi sueño es doctorarme y a partir de ahí dedicarme profesionalmente a la divulgación científica. Bruja me dice, ¿tienes cuenta de Netflix? Si es así, ¿qué series, documentales, etcétera, recomiendas? No importa el género, sí tengo serie, o sea, tengo Netflix, yo me he visto todo lo de Marvel, Marvel, el universo cinematográfico de Marvel me encanta y en Netflix están todas las series. Y también me he visto Vikings, está bastante bien, tiene un rigor histórico bastante curioso. Yo de historia sé muy poco, pero lo poco que sé, lo que más me interesa es la historia nórdica, ¿no? Y la mitología vikinga la tengo bastante bien actualizada en mi cerebro. Y Black Mirror me gustó bastante, da que pensar. Ángel García me dice, ¿has estado en Santander? De visita sí he estado en Santander, pero no he vivido allí, de hecho estuve como dos veces, dos días. Jesús Martínez me dice, he visto que tienes un doctorado en... No tengo doctorado en biología, Jesús Martínez. No estoy doctorado en biología. Estoy doctorándome en biología ahora mismo, ¿de acuerdo? Eso debe requerir un montón de trabajo. Sí, lo requiere. Lo requiere. Hoy he entrado a trabajar a las 9 de la mañana y he salido a las 8 de la tarde, para que te hagas una idea. ¿Qué consejos das a los jóvenes cada vez más distraídos para sacar sus estudios? Constancia. Constancia y comprensión. En el sistema educativo hay una manía de que la gente tenga que memorizar en vez de comprender. Ignorad esa manía. Empezad a comprender las cosas. Cuando las cosas se comprenden, se aprenden mucho mejor, ¿vale? Hay profesores que son muy buenos y que fomentan esa comprensión. Aprovechaos de esos profesores, pedidles ayuda a comprender. Buscad buenos divulgadores que os enseñen a entender las cosas, no tanto a enseñaros las cosas tal y como son, en plan, como vendría en un libro de texto, sino que os las expliquen, que os expliquen los motivos subyacentes o las causas subyacentes de los procesos, que os expliquen cómo suceden las cosas, ¿de acuerdo? Para que las podáis comprender, ¿vale? Yo siempre he dicho lo mismo, no importa cuál sea el valor de pi, lo que importa es que sepas cómo calcularlo, ¿vale? El valor de pi vale 3,14, 15, 92, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Está muy bien. ¿Qué significa pi? Lo importante es saber que pi es la relación entre la circunferencia y el diámetro. ¿Cuánto valga lo vas a encontrar en una enciclopedia? Lo puedes encontrar en cualquier calculadora. Aprietas la tecla de pi y te sale el valor. No importa cuánto valga. Lo que importa es qué significa. Y a partir de saber qué significa pi, podrás entender los motivos por los cuales, cuando encuentras una ecuación en física, por ejemplo, de repente aparece pi. Cuando estás calculando la ecuación de una órbita, de repente aparece pi por ahí, en medio de la ecuación. Dices, ¿por qué aparece pi? Pues porque hay algún círculo en algún lado. Círculos, circunferencias, esferas, esferas multidimensionales, da igual. Ahí hay algún círculo. Cuando aparece pi, significa que hay círculos metidos en el ajo, ¿vale? Pi aparece también cuando calculas la trayectoria de un electrón, por ejemplo. Aparece pi. ¿Por qué aparece pi? Pues porque el electrón se mueve de forma circular, o sea, la trayectoria es circular. Pues ahí está pi. Entonces, lo estoy poniendo como un ejemplo, ¿de acuerdo? Si simplemente te aprendes de memoria el valor de pi, no te va a servir para nada saber pi. Porque, bueno, cuando lo encuentres, tú pondrás, como si fueses tú la calculadora, 3,14, 15, 92, no sé cuántos, está muy bien, pero ¿para qué te sirve? O sea, no sabes lo que estás haciendo con esa fórmula. No sabes por qué motivo está ahí pi. Bueno, pues pregúntatelo, compréndelo. Ese es el asunto. Comprender. Grivensound me dice que hablo bien y que debería hacer la competencia a JL Camacho. Me parece que no es competencia mía, porque su espectro de seguidores no es el mismo que el mío. Para que algo haga competencia, tiene que tener un mismo target, ¿no? Que se dice en comercio. Y yo no lo tengo. No tengo el mismo target que tiene JL. Tampoco quiero ser su competencia. No quiero saber nada de ese señor. Black Blitz me dice que mi inglés es antiespañol. ¿Por qué? No sé a qué te refieres con que Black Blitz, o sea, con que mi inglés sea antiespañol. Udred me dice, ¿piensas que el determinismo no es cierto? Recuerda que no conocer todas las variables no significa que sean aleatorias. A ver, yo concibo la aleatoriedad como única y exclusivamente la ignorancia en la predicción de algo. ¿De acuerdo? Eso para mí es aleatorio. Yo no creo que exista la aleatoriedad real, ¿vale? Simplemente existe, basándonos en la teoría del caos, una incapacidad para predecir absolutamente todo. Y aquello que no podemos predecir, decimos que es aleatorio. Pienso que el determinismo es cierto. De hecho, todo nos invita a pensar que a nivel de física, ya hablando a nivel cuántico, el determinismo existe. Que las partículas se mueven por donde se tienen que mover y hacen lo que tienen que hacer. Y por tanto, todo lo demás, solo que la cantidad de variables es tan sumamente gigantesca y variaciones muy, muy, muy, muy, muy, muy pequeñas en las condiciones iniciales nos hacen cambiar drásticamente el resultado, y eso hace que sean impredecibles, ¿vale? Y da una sensación de azar, una sensación de libertad, de libre albedrío. Pero yo no creo que exista el libre albedrío ni el azar puros, ¿vale? Existen el libre albedrío y el azar como percepción subjetiva del universo. Pero en el universo real, el universo es determinista, ¿vale? Eso lo explica muy bien, como digo, Quantum Fracture, sí, Quantum Fracture en uno de sus videos. Jesús Martínez me dice, he visto que tienes un... Ah, eso ya lo había leído. Thor Giner dice, se dice que cuando escribes historias fantásticas deben ser más coherentes con nuestro sentido común que la realidad. A veces no es congruente con nuestro paradigma de la realidad. Una frase muy profunda, Thor. Sí, creo que tienes parte de razón. Chus dice, también puede pasar que esa charla se la estuviera dando en todos los universos porque se la dio en el primer universo. Puede ser. Y por tanto, que esté profundamente equivocado y que esa charla sea un error que siempre ha cometido y siempre cometerá. En ese caso, sí, es coherente. Es darle la vuelta a la vuelta. Vamos a ver qué decís por aquí. Maldito UCM está matando Marvel. Oscar Granados, los cómics no los he leído. Pero vamos, las críticas que he oído de la gente que sí ha leído los cómics están bastante contentos con el universo cinematográfico que están creando. Por lo visto, es un universo distinto al de los cómics y además lo dejan claro. Entonces, Bruja dice que le encantó Black Mirror. Normal, a mí también. Black Beats me pregunta, ya que hablan de viajes, ¿estuviste en Cataluña? Sí, he estado en Barcelona 2 veces. He estado en Tarragona una vez. Y en una ocasión hice una marcha caminando a pie desde Figueras, pasando por Roses, hasta Perpiñán, en Francia. Fue una marcha de 10 días, desde Figueras hasta Perpiñán. Y esas son las 4 veces que he estado en Cataluña. Dos en Barcelona, una en Tarragona y una vez caminando desde Figueras hasta Perpiñán. Mario Sosa, si trabajas como divulgador, ¿vendrías a México si me pagan? Me pide que vea la película de Capax. Pues la apunto. Capax. Creo que el científico Prot lo decía más de una forma filosófica que estrictamente científica. Bien. Bruja dice, pero me hacía gracia que tú la comentaras lo de la expansión y contracción del universo. Wild Gameplays. Voy a borrarte comentarios insultantes, ¿de acuerdo? Porque no te permito. Y es el último aviso que te hago, Wild Gameplays. Estábamos teniendo una conversación bastante coherente y ahora estás insultando. No. ¿Vale? No. Voy a borrarte los insultos y si los vuelves a hacer, te bloquearé. Volk Madrid dice que opina lo mismo que Grievance Sound. Has abierto los ojos a mucha gente cegada por las sectas que habitan en la red. Eres la persona más indicada. Muchas gracias, Volk Madrid. Comentarios como ese hacen que siga haciendo lo que hago. De verdad, tú dices, no te imaginas el daño que pueden hacer. Yo te digo, no te imaginas lo mucho que me animan ese tipo de comentarios, porque significa que algo estoy haciendo bien. Muchas gracias. Vale, Wild Gameplays, te agradecería que no mintieras. Argov no te ha insultado en ningún momento. Tú a él sí. ¿Vale? Óscar Granados dice, es que si ves la película, ¿para qué compras los cómics? Lo está ahorcando. Bueno, Óscar Granados, creo que los fans de los cómics seguirán comprando cómics. No creo que porque salgan las películas dejen de vender cómics. De hecho, habrá gente que gracias a las películas empezarán a comprar los cómics. Y dudo que haya gente que dejen de comprar los cómics por ver las películas. Yo creo que las películas harán a los cómics que sean más leídos. Pero vamos, es solo una suposición, ¿vale? No tengo datos de ello. ¿Cómo hemos terminado hablando de cómics? De Mr. Xavier dice, ¿qué opinas del suicidio? Que yo nunca lo haría, al menos estando en el estado mental en el que me encuentro actualmente. Creo que hay dos tipos de suicidas. Los suicidas que lo son por depresión, en cuyo caso deberían ser tratados psicológicamente lo antes posible, y los que lo son por cobardía. ¿Vale? Normalmente los que lo son por cobardía tienden a llamar mucho la atención y normalmente no terminan suicidándose. Creo que es un problema muy grave en la sociedad moderna. Hay muchos hombres, y digo hombres y no mujeres, porque la mayor tasa de suicidios se da en varones que se suicidan, y creo que es un problema que habría que... A ver, las mujeres también, ¿vale? Pero hay más hombres que mujeres, ¿vale? Y en ambos casos, en hombres y mujeres, creo que es un problema que habría que corregir, habría que buscar soluciones para ello. Wild Gameplays, segundo aviso, no mientas. Wild Gameplays, he visto la conversación, en serio. Argov te está diciendo que tus creencias son irracionales. Eso no es insultarte a ti. A ti te está respetando como persona. Tú has insultado a Argov. Es lo que decía antes. Se puede tener respeto por las personas sin tener respeto por las creencias que ellas tengan. ¿De acuerdo? Las creencias no merecen respeto per se. Las creencias, para ser respetadas, necesitan ser respetables. Si Argov opina que tus creencias no son respetables, es asunto suyo y es problema tuyo si te das por aludido, ¿vale? Porque no está hablando de ti, está hablando de tus creencias. No es lo mismo. Sea, dejad de discutir, por favor, porque es que no tiene ningún sentido. Y Wild Gameplays, no voy a permitirte más insultos, como te he dicho antes. Udred dice, ¿es plausible contener todos los recuerdos alimenticios en una pastilla y por otra parte comer solo por el placer del sabor y la textura sin incluir nada? ¿Nada? A todos los recursos, perdón, todos los recursos. Bueno, Udred, es teóricamente posible, sobre el papel es teóricamente posible, lo que no le encuentro es ninguna utilidad. Pero, a ver, incluir los recursos alimenticios en una pastilla o en un batido o en un tal es posible, sí, solo que, bueno, a menos que sea con un buen motivo, que no sé, vas a estar 10 años viajando por el espacio y tienes un espacio limitado dentro de la nave, vale, pues sí, pero aparte de eso, no le encuentro una utilidad real. Bueno, Oscar Granados, tienes razón. Gutiérrez R. Donald me pregunta si he visto 13 Reasons Why. No, no lo he visto. Por cierto, ahora que he vuelto a hablar en inglés Black Blitz, me gustaría saber por qué dices que mi inglés es antiespañol. Jesús Martínez me dice, ¿crees que las cuentas que existen como la de humillación a Benigno existen por el libre albedrío del dueño o es... El universo es un cabrón y todo estuvo determinado desde el principio. Yo no creo. A ver, desde un punto de vista puramente físico y cuántico, el universo no es que sea un cabrón, es que es como es y estuvo determinado de ese modo, ¿vale? Desde un punto de vista cuántico, porque el determinismo está ahí. Desde un punto de vista cotidiano, esas personas han creado las cuentas libremente, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista cotidiano, son ellos los que han creado esas cuentas. Lo que no sé es para qué. Me gustaría saber para qué. Black Blitz dice que lo de las pastillas de comer se podría usar para consumo masivo. Sí, bueno, en una escasez tal. De Mr. Xavier dice, llevo un tiempo viendo algunos canales como el tuyo con relativamente pocos suscriptores. Creo que dentro de poco vas a estar en el top con más de 100.000. Pues de momento, el otro día subí de los 1.500. Así que estaría bien, claro, pero no sé. Habrá que verlo. Abril Videos 1000 me ha dado unos cuantos suscriptores. O sea, me ha dado unos cuantos, me ha dado como 200 suscriptores en menos de un mes, lo cual está muy bien. Pero vamos, 100.000 yo todavía no los veo, ¿eh? Me veo muy lejos de los 10, de los 100.000. No hago divulgación tan buena como para llegar a los 100.000. Bruja dice, ¿alguna vez podrías hablar sobre la carne hecha en laboratorio? Pues sí, podría. Voy a apuntarlo como tema. Carne in vitro. Vamos a apuntarlo como tema para hablar. Deberíais ver la lista de temas que tengo para hablar. Es acojonantemente grande. O sea, os la voy a enseñar solo para que veáis lo que tengo planeado y desde cuándo. Solo que la mayoría de estas cosas, como claro, son de prepararse y ahora no tengo tiempo, pero fíjate. Pensado hablar del falso medicamento contra el cáncer que inventaron unos pavos y que les han pillado. Sobre la glándula pineal, sobre la fluoración del agua, sobre el eslabón perdido, cortesía de Mr. Cleverest, sobre la posidonia oceánica de Irio Ibiza, sobre invasiones biológicas que ya hablé el otro día, sobre la dinocolección, obviamente, sobre mis ratas, sobre homeopatía en varias partes, sobre el charlatán Masaru Emoto, sobre ensayos de fármacos que no funcionan en ratas, que es un tema que me sugirieron y que yo todavía no sé si es cierto o no, tendré que investigar, sobre biofilms, Adalil, seguridad alimentaria, sobre radiaciones, ya hablé. Sobre variaciones en el desarrollo del sexo, sobre formas de vida basadas en el silencio u otros elementos. Una sección que sean vídeos sobre el infierno, ya hablé. Sobre sapos gigantes y evolución espacial, sobre Adán y Eva, ya hablé. Sobre un vídeo que tengo aquí. Sobre adaptación y aclimatación, la diferencia entre adaptación y aclimatación. Sobre paleoartistas, peces abisales y aprovechamiento del oxígeno. Datación de la edad de las algas. Sobre hormigas. Sobre cómo se hace un medicamento. Sobre que evolución no es lo mismo que ateísmo. Sobre transgénicos. Sobre la historia evolutiva de las algas. Sobre drogadicción, con una bióloga muy, muy puesta en el tema, que soy Ana Iturbide. Sobre top los 10 dinosaurios depredadores más insólitos, top los 10 sentidos de la vista más extravagantes del reino animal, recomendaciones de blogs y canales, medicina antroposófica, trucos de la estadística, con un tuit que hice hace tiempo sobre una encuesta, nanobios y nanobacterias, sobre un enlace que dice que la teoría de la evolución no es válida científicamente. Sobre el libro del gen de egoísta, sobre Fripozo o una colaboración con Fripozo, sobre Franz de Waal, sobre la conferencia Fides et Ratio del Papa Wojtyla, sobre la evolución de la reproducción de los patos, sobre el conflicto de intereses en ciencia, sobre aves terrestres gigantes, sobre la historia de la paleontología, sobre cómo sería un buen documental sobre criaturas prehistóricas y errores comunes de los documentales existentes, sobre los cambios más drásticos de las representaciones de animales extintos como el espinosaurio y el leopardón, sobre espeleotemas, fauna troglobia, criticar dibujos de velociraptores, sobre un vídeo corrección de que las escamas proceden de estructuras de novo y no de escamas, como dije en un vídeo en el pasado. Crítica que me hizo el Paleofreak y con el enlace al artículo científico aquí para que pueda leerlo y echarle un ojo. Sobre otro vídeo que tengo aquí por comentar, sobre organismos vestigiales por Ariel Molina, sobre si tienen insomnio los animales, sobre inhibidores de la cadena transportadora de electrones, sobre plantas del Mesozoico. Sobre por qué cojones esta ya la hice. Sobre homosexualidad y evolución y la hipótesis de la abeja trabajadora y epigenética. Sobre carne in vitro que le acabo de apuntar. Sobre ateísmo militante, por qué milito el ateísmo. ¿Qué es la libertad religiosa y por qué la defiendo? Religión en las escuelas. Milagros. Los mandamientos. Hacer 10 vídeos. Un vídeo por mandamiento. Las cinco vías de Tomás. Y una nueva serie que quiero hacer y la estoy presentando ahora mismo en primicia, que es Biología de Película, en la cual quiero tratar la biología ficción o no tan ficción que sucede en las distintas películas, ¿vale? Entonces quiero hablar de la biología de Life, Avatar, El Quinto Elemento, Distrito 9, La Isla, Jurassic Park, Gattaca, The Martian, Ant-Man, Evolution, Contagio y El Incidente. Son las películas que tengo de momento para hacer vídeos. Pero en el futuro podría hacer vídeos de muchas otras películas si me las ponéis como sugerencia. Dicho esto, bueno, Black Blitz me dice que hablo el inglés demasiado bien. Muchas gracias, Black Blitz. Bruja, no voy a poder con un Mayo Mi 2000, ni de coña, o sea, ni de coña. Me está costando el Abril Mi 2000 la leche, ¿vale? Que uno tiene muchas otras cosas que hacer. El de las hormigas me interesó más. Maxi Ferreira da Rosa. Pues para las hormigas voy a traer a un amigo mío que es biólogo evolutivo y mirmecólogo. Mirmecólogos son las personas que estudian las hormigas. O sea, vamos a tener a toda una autoridad en el tema para hablarnos de hormigas. Si tocas lo del eslabón perdido, espero que por fin hayas dado con un origen del término. Minor Cerdas me lo dice. Cuando trate el tema, te lo diré. De momento no he dado con el origen del término. De todos modos, tengo un vídeo hablando sobre el eslabón perdido que pondré aquí en cuanto suba este vídeo. Me dice Jesús Martínez, ¿vas a hablar alguna vez del charlatán de Mundo Desconocido? Ya tengo un vídeo hablando de Mundo Desconocido aquí sobre el de los dinosaurios no existieron. Y es posible que hable sobre otro vídeo que tiene, que es que la evolución es un cuento de hadas para adultos. Es posible que lo haga en el futuro, lo estoy pensando. No hablarás de los bloqueadores de la cadena de transportador de electrones. Yo te lo pedí. Sí, lo tengo puesto en la serie. Está aquí. Voy a poner que eres tú el que me lo pediste. Inhibidores de la cadena transportadora de electrones. Ahí está en el tema. Voy a ponerte a ti como propositor del tema. ¿Qué me cuentan por aquí? ¿Podrías hablar sobre los charlatanes de DDLA Génesis 64? Es otro video que competiría con los de Oliver, donde no sabes si reír, indignarte o llorar por la gente que cree en ellos. No sé lo que es, ¿vale? Lo voy a apuntar para ver lo que es, pero no sé lo que es, ¿vale? DDLA Génesis 64. Mr. Xavier dice, ¿qué opinas de las corridas de toros? Estoy absoluta, completa y rotundamente en contra del maltrato animal por diversión y por espectáculo. Absoluta y completamente en contra, ¿vale? El único motivo por el cual veo que un animal deba sufrir es porque obtengamos a partir de ahí un conocimiento que beneficie o bien a la humanidad o bien a los propios animales, de algún modo u otro, es decir, en investigación científica. Estoy de acuerdo con el consumo de carne, pero estoy también de acuerdo con que la muerte en los mataderos, la muerte de los animales que mueren en matadero debería realizarse con el menor, o sea, garantizando el menor sufrimiento posible al animal, ¿de acuerdo? Y por supuesto, estoy completamente en contra de los espectáculos basados en la tortura y en la muerte de un animal. Y hablo tanto de las corridas de toros, como de las peleas de gallos o las peleas de perros, como del circo, ¿de acuerdo? Porque en el circo los animales sufren muchísimo. Distrito 9, Bruja, te encantó, a mí también, es maravillosa. HJ Lieber, sí, hay muchos vídeos, no voy a hacerlos todos, no creo que los haga todos. Entran más sugerencias de las que soy capaz de sacar, o sea. Hostia, Oscar Granados, Ant-Man se robó la explicación de los cómics de The Atom. Ni siquiera pusieron la de Ant-Man de los cómics, con que mandaba materia a otra dimensión. Bueno, no conozco el Ant-Man de los cómics, pero en Ant-Man no hablaría de la tecnología reductora ni nada de eso, sino, o sea, la idea es hablar de biología, ¿vale? De la biología de las películas. Es decir, hablando de Ant-Man, hablaría de las cuatro especies de hormigas que aparecen en la película, de cuánto es de cierto y cuánto es de falso lo que se dice de ellas, y de si una tecnología como la que utilizan para comunicarse con las hormigas sería teóricamente posible o no. Es de lo que hablaría en la película de Ant-Man, ¿de acuerdo? Alien me propone Osukaru TV. Oscar, te voy a llamar Oscar porque Alien, apuntada. Alien, el octavo pasajero, porque no hay más. Y punto. Chus me dice que debería dejar de apuntar temas, tal vez. Pero es que me seguís proponiendo temas. Sí, Ciencia y Cultura recomienda el libro Física de Hollywood. Yo lo tengo en mi lista de deseos, como digo. Entráis en la descripción, en mi cuenta de Twitter y en la bio de la cuenta de Twitter encontraréis dos enlaces. El primero de ellos a una lista de deseos general y el segundo a una lista de deseos de dinosaurios. Pues en la lista de deseos general está también el libro de física de película de Francis Villatoro, si no me equivoco. Espero no estar metiendo la pata. Creo que es de Francis Villatoro. El segundo libro de la editorial Naucas. Muy recomendable, seguro, porque Francis Villatoro es un genio. ¿Qué opinas de las cirugías estéticas? Que para personas que han sufrido un accidente o una operación y que han tenido secuelas físicas muy evidentes, les puede ayudar, psicológicamente hablando, pero que me parece una estupidez someterse a ellas por capricho. Eso es lo que opino. Udred, me refería a obtener los recursos por una parte y por otra comer por el sabor y que eso no afecte a tu salud, ya que los recursos que obtienes ya están metidos en la pastilla. Comer cartón con sabor a hamburguesa mientras te comes todos los nutrientes en una pastilla me parece contraproducente, pero no veo por qué no en el futuro podría ser viable. Griven Sound me dice que amáis mis directos. Bueno, y yo me siento halagado. Hemos llegado a tener 80 espectadores hoy. Ahora mismo estamos en 57. Tengo dos dislikes. A alguien no le gusta lo que estoy haciendo. Griven Sound dice, sé, qué sé yo, ¿puedes hacer un directo de 30 minutos diario en mayo? No, no puedo. Es que no puedo. Es insostenible. Es que el problema es que cuando hago un directo, no me da tiempo a prepararme, cuando hago un directo diario, no me da tiempo a prepararme un tema, ¿vale? Mi tiempo es muy limitado. Yo trabajo y el trabajo me come muchísimo tiempo de mi vida, muchísimo. Entonces, pierdo tiempo de hacer muchas otras cosas, no solo de preparar los libros, que no puedo prepararlos porque no me da tiempo a hacerlo, sino que pierdo tiempo de otros temas, ¿vale? Abril está siendo un mes excepcional. Pero yo normalmente pues tengo más cosas que hacer. Me gustaría ir al cine algún día, me gustaría echar una partida con mis amigos, me gustaría hacer más cosas, ¿no? Y los vídeos me comen mucho tiempo. Fripozo no era un tema, era para que viera sus vídeos. Te mandé uno. Sí, Udred, lo sé. Y vi el vídeo y también he visto varios vídeos más de él. El otro día opiné sobre su forma de divulgar, que me parece que es un poco agresivo, pero bueno, me parece que su trabajo lo hace muy bien. Fripozo está puesto no como tema, sino como colaboración, el hacer una colaboración con Fripozo, algo que todavía no le he propuesto. ¿Qué opinas de la caza regulada? La caza es una buena estrategia como control cinegético de especies. Nos hemos cargado a los depredadores, las presas se pueden convertir en plagas, de modo que podemos usar la caza como control, como sistema de control para esas especies para que no se conviertan en plaga y no destruyan el ecosistema. En el momento en que los depredadores se recuperen, la caza debería cesar, ¿vale? Cuando el ecosistema recupere su propio equilibrio, La caza debería cesar. Estoy completamente en contra de la caza deportiva y mucho más, obviamente, de la caza furtiva. ¿Qué opinas de los zoos? Me pregunta Ángel García. Bien, los zoos bien hechos me parecen una herramienta indispensable por dos principales motivos, por tres motivos, ¿vale? Motivo número uno, el más importante de todos, su carácter conservativo. En los zoos existe una enorme cantidad de material genético que se está conservando, ¿vale? En forma de seres vivos. Hay una serie de bancos genéticos que se conservan y que pueden servir para recuperar especies en peligro de extinción o para otros fines, ¿de acuerdo? Además, muchos zoos se nutren de animales heridos, de animales que han sido encontrados en mal estado, de animales que han nacido en cautividad, etcétera. En ese aspecto estoy muy a favor del uso de los zoos. Un segundo punto, también muy importante, es la concienciación, ¿vale? Los zoos acercan a la fauna a las personas sin que las personas tengan que ir al medio natural en el que esos animales están. Por lo tanto, pueden ver a los animales sin degradar esos ecosistemas nativos. Eso es interesante porque puede concienciar a la gente en la conservación de esos animales y que sean más conscientes de lo que tenemos que conservar. De hecho, uno de los motivos por los cuales yo soy biólogo fue gracias a una visita a un zoo. Uno de los motivos, no el único. En tercer lugar, la divulgación. La gente aprende muchísimo sobre los animales en un zoo y eso siempre es positivo. Dicho esto, existen zoos que no se dedican a la conservación, que prácticamente tratan a los animales como objetos, y de esos zoos estoy completamente en contra de su existencia. ¿Vale? Cuando yo hablo de zoos bien regulados, bien gestionados por personas profesionales y con un carácter conservador del medio ambiente y de las especies que sea significativo, ¿de acuerdo? Y eso estoy completamente de acuerdo con ellos. Que no se me olvide hablar de Life cuando la vea, cuando la vea. De hecho, la idea se me ocurre a raíz de ahí y cuando vea la película, probablemente sea la primera película que comente en biología de ficción, en biología de película, por eso, porque mi intención es ir a verla un día de estos y cuando la vea, pues querría comentarla porque me parece un concepto bastante interesante. Cristian Moncaleano me dice un directo sobre remedios tradicionales que no sirven. Sobre eso hago un montón de directos todos un montón de veces, ¿vale? Tengo, bueno, pues puedo hacer uno sobre el Reiki, puedo hacer otro sobre las flores de Bach, puedo hacer otro sobre la acupuntura. Sí, puedo hacer varios vídeos. No sería para un vídeo, porque sería larguísimo, sería para varios vídeos. El azar desde la visión de Epicuro es la ausencia de causalidad. Como bien dices, el azar no existe ya que existen fenómenos causales. Bien, Mario C. Para la lista de películas añade Man from Earth. A mí me pareció un peliculón. No la he visto, Man from Earth. ¿Hablan de algo relacionado con biología? Man from Earth. Porque voy a comentar cosas que tengan que ver con biología, ¿vale? O sea, películas que tengan relación con la biología. 2001, Odisea en el espacio, me dice ciencia y cultura. ¿Y qué puedo comentar de biología en 2001, Odisea en el espacio? No sé. Me la volveré a ver porque hace años que no me la veo. Y si veo que hay algo de biología que pueda comentar, bien. Griven Sound, pero recuerda que te estaremos esperando, me dice. Eso es una amenaza, Griven Sound. Udred me dice, podrías comer todas las hamburguesas de cartón carentes de recursos que quieras y así no tener problemas de salud. Yo lo veo genial. Pues, sigue en su historia. Wild Gameplays dice, perdón, pero es que si me comienzan con insultos, pues yo comienzo también, ya cuando atacan, defiendo y ataco. No, Wild Gameplays, el problema es que a ti no te han insultado, tú te lo has tomado como un insulto, pero no te han insultado while gameplays. Ese es el problema, ¿vale? Ese es el problema. Sigo esperando que me demuestres, por cierto, que la energía puede pensar. Estoy esperando. Rinoberto Cirrocúmulo me pregunta, ¿y malos zoos se puede clausurar por malas praxis? ¿Puede ser tema para un vídeo? Puede ser tema para un vídeo. Zoológicos. Apunto. Zoológicos. Ventajas e inconvenientes de los zoológicos y tipos de zoológicos que existen. Apuntado, Rinoberto. Jesús Martínez dice, ¿vas a hacer algún vídeo hablando sobre el problema de la extinción de las abejas? Pues mira, sobre este problema, además, tengo compañeros de trabajo que saben un montón. Así que puedo hacer un vídeo sobre el tema y con suerte podría entrar a ello. Wild Gameplays dice, ya te... No, Wild Gameplays, no lo has explicado. No digas que lo has explicado cuando no lo has explicado. Yo te he pedido pruebas de que la energía piensa. Tú me has dado pruebas de que la materia y la energía pueden llegar a interactuar de un modo tal que mediante un sistema evolutivo den lugar a organismos capaces de pensar. Yo no te estoy pidiendo eso. Yo te estoy pidiendo que la energía per se piensa, que es lo que tú has afirmado. ¿Vale? No es lo mismo. Espero que me estés entendiendo. Walter Coleman dice, el ADN por sí solo puede construir una célula entera para hospedar el ADN en su casita celular con solo contar con las proteínas necesarias y magnéticas que lo transcriben. En principio, no. El ADN no puede sintetizar todo. ¿Vale? Hay cosas que no. Una mitocondria, por ejemplo, no puedes sintetizarla con el ADN nuclear de una célula, ¿vale? La mitocondria tiene que venir de otro lado, por ejemplo. Ahora, si tiene todos los recursos, es que no, es que una molécula de ADN libre en el agua con todos los recursos no creo que sea capaz de formar una célula consistente. Tiene que haber más cosas, ¿vale? Tiene que formarse una gotita de grasa, que forme una capa de lípido en cuyo interior quede el agua y en cuyo interior quede el ADN y todas las moléculas que el ADN necesite. Y a partir de ahí, pues ya sí se podría formar, ¿vale? No es tan sencillo. HJ Lieber dice, creo que en el directo de ayer de Alberto alguien dijo que deberías hablar sobre otras especies humanas como los elfos o los hobbits en cuanto a ficción. Claro está. Puede ser interesante hablar de humanos ficticios, de especies para humanas, vamos a llamarlas, unas ficticias, hobbits, elfos, vampiros, puede estar bien. Walter Coleman dice, el ADN por sí solo puede construir, ah, eso ya lo he leído. Chus, apuntas todo lo que te proponemos, si en cada vídeo añades 4 vídeos en lugar de disminuir, la lista siempre aumentará. Sí, Chus, lo bueno es que en cada vídeo puedo elegir y habrá cosas de las que nunca hable, pero bueno, están en la lista. Sergio Watts dice, pues una peli relacionada con biología puede ser El increíble hombre menguante. Tampoco la he visto, pero también la apunto. El increíble hombre menguante. La cuestión es que todas las películas que he apuntado son películas que ya he visto y algunas de ellas las he visto varias veces, de modo que soy capaz de sacarle el jugo biológico sin tener que prestar atención al argumento, porque ya las he visto. Para eso normalmente tengo que ver la película 2 o 3 veces, porque la primera vez me gusta disfrutar del argumento y de la banda sonora y claro. Vale. Man from Earth no tiene relación con biología, pero con los temas que trata creo que te gustará. Un resumen rápido. Gira sobre la idea de si una persona podría vivir 10.000 años. Vale, Mario, pues la quito de la lista, pero la veré. ¿De acuerdo? ¿En tu opinión ves posible la reaparición de mamuts mediante ingeniería genética? Me pregunta Jesús Martínez. es posible. Otra cosa es que se pueda hacer con la tecnología que tenemos ahora, ¿vale? Pero en el papel es algo posible y es algo que en el futuro probablemente podamos conseguir si queremos. Lo que no sé es para qué querríamos. ¿Qué te parecería hacer una encuesta con tu listilla de videos? Así podrías organizarlos. Bien, pero al ser una lista tan grande no se me ocurre dónde hacer esa encuesta. Bruja, si sabes de algún sitio donde poder hacer una encuesta de este estilo, mándamelo por un comentario o por Twitter y a lo mejor la hago. Me pienso tu propuesta. Oscar Granados dice, quizá una computadora como la AC Galáctica de la última pregunta de Asimov, esa sería la única manera de que se me ocurre que la materia piense. Y vamos, que es puramente hipotético. Sí. Algo también, bueno, hay más formas en las que la materia puede llegar a pensar dentro de lo que nosotros conocemos como pensar, ¿no? Asimov fantaseó mucho con eso. Por ejemplo, el hombre bicentenario, el robot termina pensando como una persona, ¿no? Sin haber evolucionado. Son cosas que hipotéticamente están muy bien y no son imposibles, son plausibles. Obviamente no podemos llegar a ello hoy. Vale, Griven Sound pide perdón por haber suspendido a Wild Gameplays. No, la verdad es que no he podido leer los comentarios, pero como siempre digo, tienes la llave porque confío en que la usarás de forma correcta, ¿vale? Entonces confío en ti y si has usado la llave es porque tienes buenos motivos. Si alguna vez usáis la llave y veo que no tenéis buenos motivos, os la quitaré. Revisa I Was a Teenage Werewolf. Es bullshit science, pero propone el poder de la sugestión sobre el cuerpo. Vale, la revisaré. I Was a Teenage Werewolf. Fui un hombre lobo adolescente. Coño, deja de avanzar. Este nuevo chat de YouTube que sigue para abajo, aunque tú le hayas detenido en un punto anterior, no me mola una mierda. ¿De qué parte de España eres? Soy de Valladolid. Viví durante 11 años en León. Ahora vivo en Sevilla, pero yo soy de Valladolid. Walter Coleman, como los recuerdos, pensamientos, la personalidad, los gustos, preferencias y opiniones de un ser consciente se almacenan en un medio material como lo es el cerebro. Es complicado de explicar, ¿vale? Yo no soy neurobiólogo y es complicado de explicar. Los conceptos los tengo, pero no los tengo lo suficientemente retenidos como para ser capaz de explicarlo de una forma comprensible. De todos modos, tengo un amigo que es neurobiólogo y creo que podemos apuntarlo como tema, ¿vale? ¿Cómo funciona el cerebro consciente? Entonces llamo a David Aguado, que es un amigo mío, que es doctor en neurobiología, y a lo mejor podemos tener una colaboración con él y que él nos lo explique. Google tiene un rollo para encuestas, pero no sé si acepte tantas opciones. Oscar Granados dice, disculpa, quise decir energía, no materia. Vale, no sé a qué te estás refiriendo. Vale. Udred, ¿se puede crear seres vivos a nuestro antojo? Si estos son capaces de vivir, ¿se podría crear un dragón pensándolo de una manera que no colapse físicamente? Sí, se puede. Ya se han creado bacterias sintéticas, ¿vale? Se ha creado, bueno, no la bacteria completamente sintética, pero que el genoma de la bacteria sea sintético, eso se ha hecho ya, ¿vale? Se ha cogido una bacteria, se le ha sacado el ADN y se ha dejado la membrana con el citoplasma y los orgánulos dentro, pero vacía de ADN, ¿vale? Que estaría muerta, ¿vale? Se ha sintetizado una molécula de ADN completamente sintética y a la carta se ha introducido en la bacteria y la bacteria ha sobrevivido y ha hecho sus cosas de bacteria, ¿vale? O sea, eso ya se ha hecho. Eso a día de hoy ya se ha hecho, ¿vale? Y como dijo aquel, en biología lo que se aplica a la bacteria puede aplicarse al elefante. Así que sí, en el papel es posible de hacer. No tenemos los medios técnicos para hacerlo, pero por ejemplo sí que estamos ya, hay investigadores que están intentando recrear un ser vivo que no ha existido nunca, ¿vale? Que lo llaman el pollo raptor, ¿no? El chicken raptor, no, el pollo saurus, perdón, chicken saurus lo llaman. Jack Horner, paleontólogo, muy conocido, eminente paleontólogo, está intentando crear un pollo, o sea, a partir del genoma base de un pollo, modificarlo para buscar los caracteres prehistóricos que tenían los dinosaurios, como garras, dientes, hocico en vez de pico, cola larga, etcétera, y crear una versión pollo, ¿vale? Con las o sea, que sea inocuo, que sea inofensivo, pero que tenga la apariencia de un dinosaurio mesozoico, ¿no? Eso se está haciendo, ¿vale? Bruja me pregunta qué tipo de música me gusta. No suelo hablar mucho de la música que me gusta porque soy bastante exigente con la música. Soy bastante raro. Además, no me gusta todo tipo de música, ¿no? Como es... la gente le gustan muchos tipos de música distintas. A mí me gustan muy pocos estilos. Me gusta mucho el rock de los 90, especialmente el rock irlandés. Mi grupo favorito es The Cranberries. Los arándanos. En español. The Cranberries. También me gusta mucho el metal sinfónico con voz orquestal, ¿vale? Con voz operística, ¿vale? Estilo Nightwish. No me gusta, sin embargo, cuando meten voces masculinas rasgadas. Y luego una persona que me gusta mucho, no tanto por la música como por el humor y por lo que dice, es Tim Minchin, ¿vale? También me gusta mucho. Bruja dice que los temas que más espera son carne in vitro, transgénicos, el review del velociraptor y curiosidades de las plantas. Curiosidades de las plantas no lo tengo apuntado, pero lo apunto. No sé muy bien a qué te refieres. Curiosidades de las plantas hay un montón. Da para una serie casi, ¿no? Curiosidades de las plantas. Apuntado queda. El review del velociraptor, ya sabes, la lista está ahí y seguiré avanzando por el orden estricto de la lista, a menos que alguien me regale dinosaurios, en cuyo caso pues lo incorporaré, como pasó con el del Tyrannosaurus Rex, el de la cría de Tyrannosaurus. Y transgénicos, pues a lo mejor de transgénicos puedo hablar un día de estos. De carne in vitro habrá que esperar más porque es un tema que me tendría que preparar, porque no lo tengo suficiente. ¿Para cuándo un directo con psiquiatría et al? ¿Podemos darle la brasa hasta que acceda a un directo contigo? No le he propuesto ningún directo aparte del que ya hicimos. Recordad que ya hicimos un directo. La mitad de los animales que usamos en investigación es en investigación básica sin que beneficie a humanos o animales. ¿La generación de conocimiento per se no te parece argumento válido? Fernando Baisón Olmo. Es que yo opino que la investigación básica mejora, o sea, beneficia tanto a animales como a humanos como a todo, porque es la base para que se puedan realizar futuras investigaciones. Estoy completamente a favor de la investigación básica y del uso de animales en experimentación de investigación básica, porque yo considero que es un beneficio para toda la humanidad. Eso es un beneficio sin duda alguna, es un beneficio, es un aumento de conocimiento básico que va a dar lugar a un aumento del conocimiento empírico en todos los campos. Entonces, estoy completamente a favor. Nunca te hablo de este tipo de pregunta, pero ¿no comer chocolate sin ningún otro tipo de dulce en la vida o no volver a tener sexo ni contacto con el sexo opuesto ni ningún tipo de sexo? No comer chocolate. Puedo vivir sin comer chocolate. Puedo vivir sin tener sexo, pero es que sin tener contacto con el sexo opuesto es muy duro. Es muy duro. Wild Gameplays, estás. No sé qué estás diciendo. No sé qué estás diciendo ahora. ¿Cómo que no ve que estoy exponiendo? Tiene un fundamento. A ver, Wild Gameplays, deja de divagar, ¿vale? Deja de divagar y demuéstrame que la energía piensa. ¿Vale? Demuéstrame que la energía potencial que tiene este hueso ahora mismo este hueso tiene una energía potencial dada, que se puede medir, ¿de acuerdo? Vale, pues demuéstrame que esa energía piensa. A la espera. ¿Se podría manipular para a los seres humanos para hacerlos más inteligentes? Si fuera así, lo verías ético. Podría ser un tema para un vídeo tuyo. Sí, podría ser un vídeo, un tema. Oh, mira, y me has recordado otro tema que quería incorporar, que es el CRISPR. As9, que puede ser un tema a tratar con Vibrio, por cierto. Y apunto lo de modificaciones humanas. Vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Porque podemos hablar de otros tipos de modificaciones también, no solo respecto a la inteligencia. The Cranberries es una excelente banda, dice Bruja. Estoy de acuerdo. A ver, me refiero al día que hablaste sobre las plantas que caminaban y otras que comían insectos como las carnívoras, etcétera. Cierto, no recordaba haber hablado de ello, pero ahora que me lo has recordado es cierto. Sergio Watts dice que investiguen con los humanos, pues es que con los humanos ya se investiga. Se investiga un montón con humanos, en medicina sobre todo. Solo que antes de investigar con humanos hay que investigar en animales. ¿Cómo se deformará la vida humana en un futuro? Ni puñetera idea. No sé lo que va a suceder en el futuro. Hay cosas que son previsibles, cosas que no. Las comodidades llegarán a tal punto que el cuerpo de las personas se atrofiará por completo. ¿Confundiremos las personas de los robots? Mira, hay una película llamada Los Sustitutos que plantea esa hipótesis. Creo que te gustaría. Minor Cerdas, opiniones sobre los efectos de la inactividad casi total del organismo, como en la peli Wall-E. Pues mira, voy a apuntar la peli Wall-E en la lista de biología de película. ¿Vale? Y bueno, pues llevamos un montón de tiempo aquí, troncos. No sé cuánto tiempo llevamos, pero un montón. Hace 3 horas que empecé. Hace más de 3 horas que empecé. Este directo se me ha alargado muchísimo. Quería empezar a hablar del libre albedrío y de la paradoja de Epicuro y he terminado hablando de Wall-E. Muchas gracias al señor de Incógnito. Muchas gracias a la Flat Pluto Society. A los dos les he visto por el chat. Muchas gracias a los dos. Lo que pasa es que el señor de Incógnito nadie sabe quién es. Muchas gracias a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado y a Clara de Yes Vals. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, por fomentar el pensamiento crítico, la divulgación de la ciencia. Muchas gracias a los seis, en especial al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society, que son los que más se enrollan en el asunto. Muchas gracias a todos. Y a los que estáis en el chat, muchas gracias por venir. A los que me veis en diferido, muchas gracias por venir. Si habéis aguantado hasta aquí, desde que ha empezado el directo, no solo muchas gracias, sino también enhorabuena, porque vaya huevos tenéis, señores, vaya huevos. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a dejar como pantalla de cierre a los patrocinadores para que no se me quejen. Y, damas y caballeros, como siempre, hasta la próxima.